el Premium Outlet. Hasta el 25 de septiembre, solo si estás inscrito a Quiero sin canje, tenés un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con sus tarjetas Galicia. Además, para clientes Galicia Eminent, 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Inscríbete hoy en Galicia Home Banking, opción Quiero. Ya sabes, prepárate. Los jueves te esperamos en los mejores shoppings. CFTNA 1,74%. Promoción exclusiva para clientes inscritos en Quiero. Consulte términos, condiciones y locales adheridos en BancoGalicia.com. Consulte términos, condiciones y locales adheridos en GaliciaEminent.com. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Hoy nos metimos en la cocina de la familia Schumann, con Eve y Gladys a la cabeza. Dos consuegras que el tiempo convirtió en amigas, tanto que terminaron viviendo juntas. A ver, Eve, ¿quién cocina en esta casa? Entre todos. ¿Siempre hacen todo juntos? Sí, generalmente es un caos. ¿Y por qué siempre con Hellmann's? Porque siempre sí, es la mejor. Me saca del apuro. Es cremosa. Riquísima. Queda espectacular. De rechupe. Más claro imposible. ¿Y vos por qué la elegís? Hellmann's es irresistible. Próbala con todo. Fruit del Estrés, pureza vital, naturalmente riquísima. PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. Escapada Manantiales 3x2. ¡Qué buena idea disfrutar 3 noches al precio de 2! Torres de Manantiales Mar del Plata, 5432-4444. El swing invade Buenos Aires. El sábado 13 de septiembre, a partir de la medianoche. Viaja el tiempo con Swinging Party Vaudeville Show en Niceto Club. Clases de baile, tragos, salón de estilo vintage, bailarines y acróbatas en escena. En vivo, Brazo Fuerte, All Stars. Niceto Vega, 5510, Palermo. Entradas en venta por Ticketek. Con Asatec.com, aprovecha la promo 2D y conoce 2 destinos al precio de 1. Además, pagalo hasta en 12 cuotas sin interés con más de 30 bancos. Conoce Miami más Cancún por solo 9.397 pesos. O conoce Roma más Estambul por solo 8.907 pesos. Solo en Asatec.com. Asatec. Bases y condiciones en Asatec.com. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando. No somos nadie. Bueno, ya llegó Mariana, ya llegó Flor. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo andan? Estamos un poquito preocupados porque estamos solos. Somos tres, ¿no? Y ver el Lix. Chao, el Lix se fue. Estaría en retirada. Pero ¿cómo viene el día no de No sabemos, ahí veo gente. Ah, ¿qué, ¿qué pasó? 10.04, viejo. Tardísimo. Hoy están parecidos a la ficha. ¿No te puedo creer? ¿Se quedaron solos? Nos quedamos solísimo, solísimo. No, nunca pasó acá? Esto. No, lloré porque vengo en... ¿Emoción? Sí. Mucha. Y, viste, soy muy emocional yo. Cualquier cosa me echa en la... En la calle una persona me cruzó y me hizo... ¡Hace de genio! No puedes más. Genio, estás como agitadísimo, no puedes más. Me dio como, viste... Estás como muy agitado. Es la escalera, yo subo por la escalera. ¿Ustedes suben por el ascensor o escalera? No, sí, escalera. Es el único ejercicio que hago en años. Cayetano se fue a otro después lado. Como cuando bailaban ahí, sí, ¿te acuerdas? Sí, divierte, Cayetano Show. Sí, están bueno, por todos lados, ¿eh? Están por todos lados. Están por todos lados, sí, sí, sí. Ahora vamos a hacer la transición en duplex con AM, así que quédense. Mirá, María, le gusta esta pidiendo cámara. Flores de los medios, yo la conocí, ya era notera, pero Marianita, le estás pidiendo cámara, ¿no? Estás necesitando. No, para nada. Parece que sí. ¿Sí? Escúchame. Respira, tranquilo. Te voy a decir algo. Te contamos de nosotros. Voy a decir algo clave de Fierita, no me puedo acordar. Fierita. Sí. Tiemblo. No, pero hay algo clave. ¿Tengo que temblar o no? Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. ¿Lojo de tu productor? Lojo, el productor, señor. Sí, no sabía. Fernando Lojo, pero no era eso, me lo encontré. Algo de tecnología, seguro. ¿Qué no ves a Hugo? y teléfono, hay muchas cosas en la feria de Alemania. El impuesto, vamos a hablar de eso en la columna. Quiero saber tu opinión, puede ser ahora tu opinión cortito. Es un poquito tendencioso. No, por eso no. Mi columna va después de las 10 de la mañana. Vos escuchaste, pido una opinión. Escuchaste No Somos Nadie. Escucha, señor Walter, yo escucho No Somos Nadie. Escúchame, nuestra opinión. No, quiero saber. Un adelanto. Quiero saber. Un adelanto de las cosas no son ni blancas ni negras. O sea, la grieta no. En este caso no va en ningún caso. Pues, hay que tener opinión propia. Sí. No se levanta la mano de modo automático. Nada. Pues, que si me conoces a mí, sabrás que yo por lo menos no opino así. Muy bien. Bueno, pero ¿estás de acuerdo con que paguen las empresas un impuesto? Un mono con el escudo peronista y lo voto. No hay que ser. No hay que polarizar el momento. Pero necesito saber su opinión. Vamos a hablar, es profundo. Pero no es para el usuario, sino que para... No es para el usuario. Eso para mí es una falacia. ¿Por qué? No importa. Porque por lo que... Voy a hablar en la columna en Perro de la Calle. ¿Por qué no trajiste otro tema? ¿No podés hablar? Pirita, yo soy su representante. Pirita no va a hacer más declaraciones. ¿Está claro? Listo, ya está. Si quieren preguntarle de Vedette, de Banfield, de no sé qué, o sea, pregúntenle. ¿Por qué de Vedette? Hoy hablamos de ese tema con Harry. Hay un tema que... Siempre. Me molesta que me inviten a programas a hablar de lo que sé. Pero hoy no vino Martina. Para eso, ese es mi trabajo. Me divierte que me inviten a hablar de boludeces. Pero hoy si no me vino vas a Martina. Invitar a un programa en el que no trabajo, que no sea de trabajar. ¿Acaso mal? Bienvenido siempre. No, este es un programa en el que trabajo. Lo que estoy hablando, está mal esa línea con está bien. Pero no. Mi mujer dice que está mal. Mi mujer dice, ¿de qué crees que te llamen a hablar? Claro, ya te iba a preguntar lo mismo. Yo te explico. A vos te gustaría ir, por ejemplo, a la cornisa. Ponele. Hablar. ¿A vos te gustaría ir? Majula, ¿a TBR fuiste? No fui, no me invitaron. ¿Por qué querés ir a jugar a los 8 escalones? No sé, pero yo conduzco un programa en Canal 9. No creo que eso sea mérito suficiente para que inviten a TBR. Pero por ahí en algún momento... Para mí, yo escuché a una amiga en la producción. Cara de boludo. Se te nombró siempre porque sos inteligente. Sos divertido, sos canal. Hay una mano negra que te frena siempre. ¿Puede ser? ¿Se lo vas a decir? No voy a decir quién. ¿Uno de los conductores que frena siempre? Fierita no trabaja. Fierita no trabaja en la transición. No trabaja. Yo trabajo en la transición, estoy trabajando. Yo le estoy preguntando a ningún eso. Pero puedo hablar de otros temas de transición. ¿Qué pasó, Jalpón? No, porque queríamos saber de este tema, su opinión, y en la transición él dice, no quiero que me inviten al programa. Donde... Si querés saber de este tema vas a tener que escuchar Perro de la Calle, porque en algún momento del programa Fierita se va a extender. Es importante, la gente está pidiendo la opinión de Fierita. Yo escucho siempre, No Somos Nadie, siempre. Siempre. Siempre. ¿Hoy sí dijo lo que se habló hoy en No Somos Nadie? Alguna opinión me pareció muy interesante, otra me pareció un desastre. Todos opinamos lo mismo, además. ¿Sí? Jalfo, se te ve el corpiño. Es un corpiño que se puede ver igual. El hombro y la mujer. ¿Qué pasa con el hombro y la mujer? Es adrede. Sí. Todo lo que veas en la mujer es adrede. Está bien mostrarlo. Nosotros no se ve nada. Más tapada no podemos. Teníamos una teoría en su momento en Perro de la Calle que todo aquello que se ve, todo aquello que está al aire se puede tocar. Cierto. Solo que, por ejemplo, Jalfo, ¿no? No pasa nada. Pero eso me refiero a esas mujeres que... Se puede tocar, está a la vista y no, entonces está de más. ¿Entendés? Claro. Si llama mucho la atención, es raro. ¿No? A mí me molesta, no tiene nada que ver. Pero Fierita, mira, te voy a invitar a hablar de un tema que no tiene que ver con tu trabajo, que es un tema que a vos te gusta. Me molesta mucho cuando, por ejemplo, conozco, no sé, determinadas personas. Por ejemplo, una chica. Sí. O un chico, te voy a dar los dos ejemplos, una chica. Sí. Dice que era, uy, tiene unos pechos. Viste el comentario, entonces, que pechos son operados. Entonces yo digo, no puede ser que lo que más la destaque es algo artificial. Eso puede complementar algo, pero no puede ser que... Qué buena que está, y es lo que tiene es artificial. Lo mismo como si fuera un chabón, para darte el ejemplo, que por ejemplo, uy, sí, tiene un pelo divino, que tiene implante. Yo me hago implante el día de mañana, bueno, pero no puede ser que... Aparezco con una porra, como es buena la del día de mañana. Es buena esa. No tengo todavía. ¿Vos tenés implante? No, todavía no, pero voy a en algún momento voy a tener mientras no pueda. Creo que no vas a necesitarlo. Sí, voy a tener. Porque estás en el camino de recuperar lo perdido. No se recupera. No se recupera. 8 te hace recuperar. No, bueno, un poco, pero no se puede mirar. Andy también tiene más pelo ahora que hace 10 años. Y no se implantó. Pero ya toqué el techo y ahora tengo que aguantar las tejas. Tengo más repuesto y falta. Pero en un momento me voy a hacer, cada vez se hace mejor. El problema es a 8, lo que cómo se hacen los implantes. El problema es los, sí, el problema de los implantes. Vaya persona de acá. El problema de los implantes es, por ejemplo, tuve un amigo que se lo hizo hace un tiempo. Con la cicatriz loca. Claro, ahora mejor. Que no mucho. Puedes explicar qué es. De canje. Pero lo peor no fue eso. Fue. ¿Están en los bondis, no? No, eso es lo peor. Digo, vos, no, pero le digo, ¿vos hiciste de canje? ¿Vos hiciste de canje? Sí. Digo, porque es una persona de los medios. Sí, vamos sí. a mencionarla, pero porque hay otro canal. Entonces le digo, pero escúchame, ¿y dónde apareciste? No, no aparezco en ningún lado. Y es raro, le digo, hiciste un canje de cuando se sacaron de una foto. Pero ¿qué ganó el chabón que te lo hizo? Vos no pagaste. Ahora, entonces... Por eso, le digo, por no eso. Estás ni interno, porque hay un par que están, arreglan sí. como interno. O sea, el hombre que accede ahí ve el pasillo de la muerte de Deadman Walking, ve todos los pelados, pero solo ahí, si alguno saca una foto con un celular y lo publica, cagaron. Es como sí. una lista negra. Eso dicen, ¿no? Pero entonces le digo, ¿estás ahí? No, me dijo. Era digo, un entonces queda una experimental. Queda una sola teoría que es, bueno, cada tanto agarrar un par de cangelosi para que probar, que vayan probando ah, las chicas que, cómo se hace. Que experimentar, ah, sí. Escuela de indias. Era para que los pasantes. Escuela de pasantes para implantes. Puede ser. Es inútil volver sobre lo que, no ha, lo que ha sido y ya no es. Ah, la verdad. Si el pelo ya está, ya está. No, porque no, es muy fácil decirlo de muy fácil, claro. Vos hablás de pobreza siendo millonario. Ni es muy fácil. Mirá el pelo que tenés. No tenés ni frente, querido. Es no, imposible no que. No tengo vos... dedos de frente. Sí, de verdad. De verdad. Sí. Pero vos para tenés, tenés canas, pero tenés mucho pelo. Claro, ya está. Lo que ya, no, lo que ya no es, no es. Que hablen Florencia y Mariana, pues si no, hacemos perro a la calle. Ah, y si hacemos perro a la calle, él está trabajando. O va a ahí puedo dar mi opinión respecto del impuesto. No, para mí está perfecto que un tipo que no la pasa mal cuando si es pelado, que sea un. ¿Tu marido es pelado? No, tiene mucho pelo. Pero ¿dónde? Caramba. ¿Es velludo? Pero no, lo normal. ¿Qué es normal? La cabeza recortes? Tiene mucha pelo. ¿Hace recortes? Sí, por supuesto. Que todo siempre hay que recortar. Opa. Pero novio, sí pelado? Coincido que en el caso de Cayetano no, me lo haría. ¿Cómo? En tu caso me haría un implante. Opa. ¿Cómo que la ligaste, Ron, por ahora vengo zafando. Pero ¿quién te dice que en un futuro? Alfon. Y es ya. Dijiste que tu novio no es pelado. No. ¿No tiene novio? ¿Tiene novio? No sé, parece. Álala. El, si no, la respuesta sería no tengo nada. El último chabón con el que estuviste. Estamos perdiendo la noticia. El último chabón con que estuviste, ¿pelado? No. ¿El anterior? Sofamos todos. ¿El anterior fue el mismo que el último? Alala. ¿Cómo el anterior fue? Ah, ahí está bien la pregunta, por favor. Si estuviste dos veces seguidas con el mismo. Exacto. El anterior fue el mismo. Estás muy nerviosa, estás muy nerviosa. Estás muy nerviosa. No se puede estar tan nerviosa. O eran más de uno. No se puede estar tan nerviosa. Sí, claro. Porque es un bolígrafo y un pelo. Quiero decirles a los oyentes que no crean cuando le dicen que hay nerviosa. Suponete que un viernes a la noche estás caliente, se dice en Argentina. Ay, me parece muy fuerte y Fielita no es de... ¿Cuántos teléfonos tenés para llamar y que no, esas cosas yo no hago. Así no, así no. Estoy caliente. No, no. Bueno, es una selfie en Corpiño, en Twitter, y te llaman ellos, ¿cómo es? No, claro, eso. ¿Qué, los hombres lo hacen? Todo hacen los hombres. Si es en pos de... No, no, pero yo estoy en una raza superior, estoy arriba de los hombres. Hacen todos los hombres, me parece a mí. Para mí cerremos. No. ¿Por qué? No, se ofendió conmigo. No, ¿por qué? No, no sé. ¿Por lo del implante? ¿Vos sabés lo que tenés que hacer para que yo me ofenda? Sí, yo sé. No te ofendés nunca, sos el hombre bueno, ¿no? No, no soy bueno, pero no, esas cosas no me ofenden. Pero sos bueno, sos bueno. ¿Vos sabés todo de Halford, Mariana? Muchas cosas. Importante. ¿Ustedes hablan como amigas? Lo que a vos te interesaría, lo sé. ¿Hablan como amigas? A mí me interesa su opinión sobre Relatos Salvajes y ya la escuché. Pero, perdón, ¿hablan como amigas? ¿Se cuentan cosas íntimas? Sí, nos contamos cosas íntimas. ¿Vos qué cosas íntimas tenés? Porque por estar en pareja no tiene cosas íntimas. Pasa eso, para mí sí. Es tu vida más aburrida, ella, para Mariana es muy interesante hablar con Flor, porque es soltera, entonces le cuenta historias, todo, y ella vive de eso para sobrevivir a su no rutina. No es así, porque las mujeres, solteras o no, pueden contar sus fantasías, pueden hablar de un montón de cosas. Ah, ¿vos le contás fantasías, por ejemplo, a pesar de ser una mujer casada? Ay, un hombre que se recorta. ¿Le contás fantasías con otros hombres? ¿Hablás de eso? No, no, no. El otro día, mira, fui a comer con unos amigos. Pensalo, lo vas a contar. Éramos cuatro, no soy yo el que habló. Uno soltero, entonces... los otro casado, ¿no? Uno casado hace mucho, el otro soltero hace mucho. Entonces le dice, contame la historia con una amiga, pero pará, contame todo. Sí, es hermoso. Es, ¿cuándo la llamaron? Quieres saber todo. No tenés, lo único que te interesa son los detalles. Sí. Lo único que te interesa saber es eso. Lo único que te interesa es contando una historia normal. ¿Cómo fue todo? ¿Cómo no es que fue una historia? ¿Entendés? Que tenía algo loco. Bueno, no, era una historia totalmente todo, de raza, normal. Excelente. Pero el otro la disfrutó como si fuera raro. Es que, la verdad, escuchar una buena historia de un amigo, de algo que vos estás retirado de eso, pero tu amigo te cuenta una buena historia, es como vivirla. Y no tiene costo, y no está mal. Es como que le listo, yo necesitaba saborear. Es como si te conoces, cuentan unas buenas vacaciones. Si vos estás en la oficina y alguien te dice, no, te cuento, y contame todo. Y bueno, lo disfrutás como un relato, como la radio, fantasía, listo, qué lindo. Lo, un cuento. Para eso existe la famosa, ¿no? Para que alguien le cuente a los amigos que tuvo con ella. ¿Cómo hace porque fuiste derechito? Excelente definición, tienes razón. ¿Cómo? La famosa, famosa existe para que el amigo que estuvo con ella se lo cuente a todos los amigos. ¿Entendés? O sea, estuve con una famosa, contame todo. ¿Entendés? Si no hay con una famosa. Con una famosa, con una compañía de trabajo. También, claro. Vos decís no, que son prestadoras de anécdotas. Pero, yo te digo, por ejemplo, el amigo Cayetano, seguramente la persona soltera estuvo no con va, una tercera. No va a ningún lado lo que estás diciendo. Sí, escucha. Estuvo con una tercera que el casado conoce. Pues si no, ¿qué te importa? Estuve con una X. No quiero que me cuentes. No, yo te voy a decir algo. Lo que importa no es eso. Lo que importa es si le dice, ¿sabes qué? Me levanté una mina, no sé. Uy, contame todo. Y le cuenta toda la historia, vale mucho. Ahora, si es una famosa, no hace falta toda la historia. Contame directo. Contame cómo es. Además, claro, el concepto de la historia en ese caso necesita incluso hasta que le mientan, no le importan. Pues como, ¿para qué pasó la camasol sin nada, sexo normal? No le sirve la historia. No. Entonces, no sabes. Y ahí le... Por ejemplo. Pero en esos casos, cuando tenés pareja muy estable, lo que más te interesa son los detalles de la previa. Ah, vino de Río. Escuchame, pero por ejemplo, suponete que alguien estuvo con una famosa, ¿no? Suponete. Yo tengo un amigo que estuvo con una famosa. Sí. Dale, con los amigos. ¿Cuántos amigos? Sí, voy a escuchar. Tengo un amigo que estuvo con una famosa. Bueno, no sé, contarles. Tengo un amigo que estuvo con una famosa. Sí. Y me acuerdo una vez, estábamos por la calle. Sí. Gente que no conocía decía, ¡ey, joder, montate! ¡No, no, no! Una cosa increíble. Bueno, escúchame. Te doy un ejemplo concreto. Al Turco Naim yo lo saludé dos veces. Sí. La segunda vez le dije, lindo lo tuyo, qué bien la hiciste. Lo vi dos veces en mi vida. Es un poco tu estilo, igual. Un desubicado. También. No, a él le gustó que le diga. Sí, bueno. Es un poco tu estilo, ese. Pero, ¿entendés lo que te digo de este pibe? Por la calle, te tocaba emocionar. ¿Y el pibe este contestaba? Y decía, sí, ¿no? ¿Qué contestaba? ¿O no estabas conmigo? No, yo no estaba. Igual las fantasías no son siempre. O sea, las fantasías ajenas... A vos, Fierita, no te dicen todo el tiempo. Las de combate. Es la historia de mi vida. ¿En qué programa estoy trabajando? Claro. De acuerdo a qué mina me nombren. Vos tuviste con... Es verdad, vos tuviste con... Con Zaira. Desde Anabel Cherubito en Atorrantes, pasando por Jimenita Sirunic en Versus, y de ahí en adelante, Delfina en Justo a Tiempo, Zaira en Justo a Tiempo, Pia en Justo a Tiempo, Noelia en Hiperconectado, siempre... ¿Cómo estás vos? Yo impecable. Impecable. Qué pregunta. Pero de verdad es como. Ana, sí, te preguntan de eso. Yo, a veces, cuando mis amigos cercanos, lo primero que me van es, che, las mira. Y yo, pero ahora viene la pregunta, ¿vos cómo andás? ¿Qué tal tu cosa? No llega nunca. Ahora, ¿no hay un hombre que sea así, por ejemplo? ¿Cómo? Las mujeres no comentan sobre un hombre. Sí. No sé si comentan sobre un hombre que es un famoso. Claro. Es que no. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Sobre actores? ¿Sobre quién? Obvio. Obvio, cualquier famoso. ¿Cómo se llama este muchacho? Ay, la señora. Cristian Sancho. No, si no. Si sos amigo de Cristian Sancho, te internan. ¿Y Cristian qué onda? ¿Con quién? ¿Así? ¿Con quién no? Los abdominales. Tengo una amiga que vivía en un edificio con... Y Cristian Sancho vivía en el mismo edificio, iba a la pileta, todo con... Mostraba su tabla de planchar. No mostraba, si la tiene, la pileta, no se va a sacar. Bueno, está bien. Eso es lo que hace Gugi, ¿no? Siempre se pone un tipo lindo al lado para agarrar las obras. ¿Cómo se llamaba el que estaba antes con Gugis? Hugo Kavak, claro, debutó ahí. No, el otro, este lindo, como que está ahora, ¿cómo se llama? Drago, Iván Drago. Hernán Drago. Bueno, y antes también, él siempre tiene un lindo al lado. El hijo del Pato Filiol trabajaba en una también, época. También, que es muy bonito. Seba Filiol, muy bonito. Por ello, siempre se pone un lindo al lado. Yo para no que lo vea bonito, la mina. Los muchachos bonitos no digo. Y Gugis agarra, el medio punto tira de luego para salir. Es el método contrario que el que usaba un expresidente argentino que se buscaba vicepresidentes más petizos porque él era petizo y no quería quedar petizo en la foto. Ajá. No pude seguirte, Carlos. expresidente argentino que, ah, que tuvo dos mandatos, no, no, no, tuvo dos mandatos. Barra sí. Tres. No, Scioli no es más. Fue vice. No, Scioli no fue vicepresidente. No, no, no fue vice. Duhalde y Rucau, señor. No, no, vice. Duhalde y Rucau. Yo no creo que los falleres. Los dos más petizos. Sí. Duhalde y Rucau. Los dos más petizos que. Poquito de la rosca, no. Un poquito de rosca también. No me parecería motivo suficiente. Dijo, ay, aparte tienen rosca, dijo, mira qué bueno. Lo primero fue la estatura. Bueno, ¿se terminó? Terminamos, ¿no? Sí, creo que ¿a dónde sí. Vas? ¿A dónde vas? ¿Cómo es tu día? Bueno. Ahora a mi casa. ¿Estás sola en tu casa? ¿Dudas? ¿Tienes algún plato o algo? No. ¿A tu novio? Sí, creo que sí. ¿Rapidito? ¿Vivís, ¿no? Claro, por favor. ¿Vivís cerca de algún famoso? Sí, de Canela. ¿Vivís en tu edificio Canela? Al lado de mi casa, en la casa. Oh, ¿y te invita a tomar el té? No, no se sabe cuántos años tiene. ¿Canela? Espléndida, espléndida. No cambio, desde que soy chiquito está igual. Espléndida. Sí, ¿es colectivo imaginario? Sí. Sí, sí. Pero toda la vida programa, ¿no? Nunca cambió. Nada. Hay gente que está siempre igual, Cris Morena es otra. Sí, sí. ¿Cómo hacen? No, no sé, Canela no también, pero Nacha nada. Como que pasó no, por Nacha muchos estilos. Además, pero muchos estilos de mujer, ¿no? Una vez yo viajé con Solita Silveira, upa, hace 14 años. Upa. Ya era mayor Solita. Pero está muy bien, se conserva muy bien. Solita está bárbara. La mamita está bárbara, esa y cara. Aparte, es como una persona alegre. Una compañera. Sí, puedes tener una cena agradable. Y y conversar. Es copada. Mucho. Sí. En fin. ¿Vos, Flor, vivís cerca de una famosa? Upa. O un famoso. Ya hay muchos famosos por el barrio, sí. ¿Quiénes? ¿A quién es el que más te cruzas? Me cruzo mucho, pero no sé el nombre. Un actor que, no, que trabaja mucho en Telefe, pero que es muy lindo, pero no me acuerdo el nombre. Y morocho de ojos claros. ¿Trabaja? En todas las novelas de Telefe. Ya sé cuáles, ya sé cuáles. No, de Rubles. Sé cuáles. ¿Uriel? No, no es tan famoso. Morocho, el chabón es actor, se rompe el lomo todos los días, todo para que le digan un morocho de ojos claros. Eduardo Blanco. Eduardo Blanco no es ni morocho ni ojos claros. No, estoy hablando de otro. ¿Viste Eduardo Blanco? ¿Te lo imaginás? Girando, no, pero te lo imaginás, a Eduardo, te lo imaginás como su personaje, como en una película de Camarena. Sí. Eso sí. Aparte hay gente que uno no conoce y saluda. Seguro que es gran persona Eduardo Blanco. Sí, lo seguro. 100%. Un día me encontré a Topa en la ferretería. Wow. Franquea. No. Yo compro en la misma carnicería que Silvio. ¿Quién es Silvio? Silvio, ahí apellido Soldán, que no se dice. Sí, Soldán, tiene razón. Silvio, Silvio. En la misma estación de servicio que Matías Santoyani. Wow. Hace un montón, ¿eh? Ya le debe haber agotado el tanque porque fue hace años esto. Está bien. Cargado de vuelta. Yo me crucé a Mario Mactas, lo cuento siempre. ¿A dónde? No saludé en un restaurante. Sí, no, lo saludé mandaste. Porque no conocí. Yo compro la carnicería del Puma, güey. ¡Wow! ¿Qué tal? Ese es un buen dato. Esa carnicería tiene que ser buena. Yo veo una vez por semana a un jugador profesional de élite, porque coincide en una cosa con mi familia, pero por un tema de privacidad, ninguno de los dos lo decimos nunca. ¿Lo estás contando? Yo que soy muy... No, ¿estás diciendo en qué? ¿Se cruzan en el sauna? ¿Con quién? Es un telo. Tema de privacidad familiar. La escuela. Escuchame. Tengo privacidad familiar. Si vas al proctólogo, en la sala de espera hay otro famoso. Me pasó. ¿Le hablas o no? No era famoso, pará. Yo era un proctólogo. Me operé la hernia, escuché esto, pues buenísimo. Me operé la hernia y en el mismo lugar que atiende este, atiende un proctólogo. Sí, es muy buena esa. No pasa nada, fiera, es normal, no es tu culpa. Por ahí metiste picante de más. Me operé la hernia. La cuestión que me saluda un periodista, te dice, yo no lo reconozco porque estaba haciendo anteojos. Bien. Y cuando salgo, no me acuerdo, no sé si era Pato Burlone o Rinaldi. No, el periodista, no me acuerdo quién era. También lo cuestión que salgo y me manda un mensaje. Che, boludo, no me quisiste saludar porque estábamos en lo del proctólogo. Digo, no sé, no te vi. Está todo bien, no pasa nada. Yo voy siempre y te vi en la sala de espera. Sí, fue al revés, ¿no? Dale. Estoy diciendo. Che, boludo, no me quisiste. ¿Qué tema es? No sé tampoco si era Pato, ya no me acuerdo. Igual está bien ir al proctólogo. No era el proctólogo. Claro, yo no estaba. No importa, está bien ir al proctólogo. No pasa nada. Para diagnosticar enfermedades. Sí, Chayanne, pues ya que no envejeja, o sea, ¿se la viaba o qué hace? Pasa que tiene alimentación privilegiada. Impecable. ¿Qué? No, come mucha proteína. No perdona ningún plato. No, ¿en serio? No está casado. Hay mucha gente. Solo, es omnívoro. No solo come carne. No es que hace capital y provincia. ¿Está casado? Tiene una dieta que no puede. Sí, hay mucha gente que come muy bien y que no está como Chayanne. Perdóname. No sé si tanto. Upa. No, este come. Sí, pero solo sashimi. Solo, nunca atún, nunca canicama, solo sashimi. ¿Pero por qué se sabe? Se sabe. Igual hay un tema de que si vos fueras Cheyenne, claro. Hay gente que comió con él que lo contó. Ni tenés esa facha, ni tenés esa plata, ni bailás así. Ni ese pelo, por eso. Si vos fueras Cheyenne, si uno tuviera esa facha, bailar así y todo eso. Se llama Elmer, o sea, para mí tiene doble mérito. Elmer. Elmer, su nombre de pila es Elmer. Wow. Sí, qué lindo. Era fan de Bugs Bunny, lo vio. Bueno, no me gusta estar al aire, pero eso que estirarse, me estiré. Estirar es genial. Amigos, vamos cerrando esta transición. Por supuesto. No termino, Mariana. Bien, te voy a grabar mi mano. ¿Dónde te fuiste de vacaciones el año pasado? A luz. ¿Y este año dónde? Estoy viendo si voy a Temperley. Acá estuvo, sí, señor. Sí, pero ahí no hay, no hay calor. Ahí no, no hay calor. Prende la calor. Transformamos los números en lenguaje, el aire en palabras y la teoría en realidad. No somos nadie. Con Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes, de 6 a 10. Un programa con marca registrada. No somos nadie. Una voz de conciencia en el inconsciente colectivo. Metro 95.1. Sonido urbano. Conectate con lo que pasó para saber cómo sigue. Escuchá lo que pasó en Perros de la Calle. Presentado por Movistar. Compartida, la vida es más. Perros de la Calle. Se despierta el día y salto del sillón. Mi corazón prende la radio. Planes arruinados, sueños renovados. Buenos Aires, bostezando a mi lado. Días, ayer tuve mis 5 segundos de fama, así que le voy a mandar un saludo al taxista Luciano. ¿Por qué? Ah, ¿qué pasó? Me subo un taxi, digo hola y me dice Jimena. ¡No! Y yo, ¡oh! ¡No lo voy a creer! Muy bueno. Pará. Muy si guay. Dijiste hola, no puede decir Jimena, porque Jimena no dice hola, Jimena no dice nada, no saluda. Creo que no dije hola, le dije la dirección. Claro, ahí está. Bienvenido a la selva otra vez, el día va estrenando otro traje. Camino a la ciudad buscándome, yo soy un perro de la calle. Te planteo un problema de gente sin hijos. Cuando hago los videos, hago todo el paquete. No hago medio, los dejo hechos. ¿En serio? Y lo, o sea, que es lo mismo. Pongo la mesa, mis dos hijos imaginarios. Y le doy la mesa y tipo muy normal. Exacto. Es muy normal. Porque no quiero quedar afuera de todos mis oyentes con hijos. Lo llevas a la escuela. Oye, ¿a gato? Sí, no, ¿a los chicos? Sí. Ya, me levanto a las 7. Estoy como practicando. Se acelera el tiempo. Cruzo la canción y entre los dos, la metro y el diario. Almas muy contentas, mentes muy abiertas y penas que van perdiendo la cuenta. Viste que yo una vez por semana te traigo algo para hacerme millonario, como traje la semana pasada lo de Boca, ¿no? Lo de los chicles Boca, el aliento está en la boca. Tengo una aplicación para hacerme millonario de vuelta, una aplicación de celular para ser millonario. Leo cuentos o libros y los grabo. Entonces vos estás manejando, suponete, y yo te lo leo, claro. Audiolibro, ya existe. Perdón. Sí, audiolibro. No existe. Perdón. ¿Me estás jodiendo? No existe. Ordenémonos, por favor, ordenémonos. Bienvenido a la radio otra vez. Buenos Aires va poniéndose el traje. Yo cruzo la ciudad oyéndote. Yo soy un perro de la calle. No, yo me acuerdo. Porque dijo Jimena, se va a enterar que hablé bien de Jimena, porque había que hablar bien, no solo bien, compañero. Dije algo muy sentido, lo siento. ¿Qué dijiste? Pero no, me da vergüenza. ¿O no te lo acordás? Sí, me lo acuerdo. Cambiale, ¿te puedo algún ejercicio que aprendí en con el chico? Sí. No digas Jimena, cambialo no por puedo. Karina. No, tiene nada que ver. Cuando te decimos a veces el tema criterio, te digo lo siguiente. ¿En qué? No conoces a las mujeres. Conozco, ¿te parece un buen experimento? Decirle, dame vamos bola a la tanda y ya volvemos. Si te querés separar, dame bola. No. 95.1 en el dial. Quédate hasta las 2 de la tarde en la oficina. sigo en el bar, yo escucho perros de la calle. Trabajo en un hotel y tengo una pasajera que está todo más que bien, pero el tema es el siguiente, tengo novia y me da mucha culpa, pero a la vez también quiero hacerlo. Usted, al preguntarnos a nosotros qué hace... Para, dame la moneda. Ahí está. Sí. Amigo, ya tiré. Escucha, el solcito le das a la pasajera, escudito, te quedas como un escudo protegiendo los cuernos de tu novio, ¿ok? No le das, ¿ok? ¿Ya está listo? Bueno. ¿Querés saber qué salió? Ya empieza Perros de la Calle. ¿Salió escudo? No, no le das a la pasajera. ¿Estás contento? Contento. ¿Te quedas con eso? Me quedo con eso, sí. Listo, un abrazo, querido. Gracias. Chao, chao. Chao, suerte. Pero claro, si él está contento por una moneda pedorra que acabo de tirar, que ni siquiera sabe si es cierta, no importa. Si él lo va a respetar, es porque no tiene que darle a la otra. Evidentemente. Si salía el otro y estaba feliz, le iba a dar. Pero si sale y te lo respeta, es porque no le tiene que dar. En este momento está entrando la habitación de la pasajera de su hotel. Calle, no me contaste al final qué pasó con... Amigo, muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenidos a Perros de la Calle. Muy bienvenidos hasta las 14. Nuestra misión es entretenerte, divertirte, etcétera, etcétera, etcétera. Mirá, a prisionero de guerra es Homeland. Claro, señorita, Homeland, sí, prisionero de guerra. Muy bueno. Uy, qué bueno va a ser verlo en castellano. Bueno, amigos, 10:32. Muy bienvenidos a todos. A las 14 vamos a estar, hasta las 14 estamos acá, charlando entre todos, divirtiéndonos, si podemos, informándonos. Sí, tenemos algo que contarles. Ah, veo un principio de tatuaje, Harry. Sí, señor. ¿Empezó? Ayer empezó. A ver, ¿cuántas igual, jornadas? Es todo, no, van a ser 3 jornadas. Es todo, le falta todo el color, con lo cual esto, de esto no va a quedar nada. Muy bueno. Es como bueno, un delineado bueno. Nada más. Muy bueno. Y va bueno. A ser como todo por ahí. ¿Tatuador o tatuador? Tatuador. ¿Y qué dicen las letras? ¿Tienen las letras? Dicen What is this that stands before me, que es la primera frase de la primera canción del primer disco de Black Sabbath. ¿Y vas a hacer toda la discografía? No. Ok. No, hay algunos discos que no me gustan tanto. Bien. Yo este año, antes de fin de año, me voy a tatuar. Bien, ¿ya sabes sí, qué? ¿Ya sabes sí, qué? Dalma, ¿ya sabes con quién? Dalma y Janina. Me encantaría, te lo juro, me encantaría. Hay que tener cuidado, hay que tener para. Un consejo para los que se vayan a tatuar. Un segundo. No, para vos. Bueno, dale vos. No, dale, tranquilo. Uy, dicho pedo. Hay que tener cuidado, dije, con esto que dijeron de Dalma y Janina, pensé en cuidado dónde pones la doble N de Janina. Hay que tener mucho cuidado, le aconsejo a cualquiera que se vaya a tatuar frases o letras o lo que sea. Lean 7 millones de veces la frase antes de que se las escriban, sí. Porque es muy la posible... Para que no le pase lo de DJ Paul, que se tatuó en chino, él puso vida, y sí. Parece que dice rata. No, dice, le di a mi vieja. Sí, hay lo de un amigo mío que él se tatuó en otro idioma el nombre de su mujer y le pusieron otro nombre. Ya lo conté. Sí, bien. Andrea. 10:33. ¿Cómo le va, Pablo Zucca? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Hola, Zuquín. Bien, che, hola, Calle. Hoy no tenés curso, ayer tenías la Pitman, ¿hoy estás bien? Hoy estoy acá. Ah, perfecto. Le estoy dando un curso de mate a Ugarteche, que está en reemplazo de Yusef. Lo necesita mucho, lo necesita muchísimo, es horrible el mate. ¿Cuándo está nuestro mate? Buen día, Ugarteche. ¿Nuestro mate? Está estresado, Ugarteche, está todo el día casi. Buen día. Hola, Ugarteche. Qué corto fue. Vale. Silvina, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Yo cuando me fui a hacer mi tatuaje de letras me lo habían escrito mal, uh-huh. Y me doy cuenta cuando ya estaba el calco hecho en el brazo, por suerte. Hay que darse cuenta a tiempo, es un problema. O sea, es imposible que tengas un feo tatuaje porque primero viene el calco, digamos. Si no te gusta el calco, no sigue adelante y se puede hacer de vuelta el calco. Claro, te hacen lo que se llama un transfer, digamos, que es como una especie de impresión en tinta que después se borra. Claro, calquitos, es una tinta que después se borra. Pero eso es imprimir con la letra. No, tenés que estar consciente. Es el Simulcop. Yo no sé lo que es Simulcop. ¿Cómo no? No podemos saber lo que es el Simulcop. Yo en Brasil, calquito se existía. Simulcop era lo de los burros. Simulcop era una cosa que vos comprabas. Me salvó la primaria. Era de burros. Sí, de burros. Sí. Y venía un libro, ponele, con dibujo de San Martín, de Belgrano. Ah, y vos lo apoyabas y solo se copiaba en tu acto. Es como las letras set. Como las letras set. Bien. No. ¿No? Señores, ¿quién sigue? Sofía, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pensé que se había cortado el micrófono. No. Buenos días, escúchame. Tengo un temita con el tema de el home banking cada 15 días. Me hace cambiar la clave. Sí. Y no puedo pensar tantas claves diferentes que tengan número, letra, todo. Yo ya le pongo cualquier cosa. ¿Te puedo decir algo? ¿Y cómo te acordás? ¿Le puedo decir algo? Anda cambiando solo el último número. No, el genio de los passwords. No se puede. El casetano, el genio de los passwords. Sí, aparte de que no se puede. No te deja. Está bien, ya me acordé lo que tenía para hablar con Fierita. Me acabo de acordar. Anótatelo. El hacker que filtró las fotos de los famosos. Es que no es un hacker. Que entraron por clave a la nube, la famosa nube. Entraron, fue probando. Jules pusieron, aguante el bicho. Bicho campeón. Bicho, bicho. Toso, Karina, te amo. Cualquier cosa, llegaron, punto. Una de las que nombraste. Tengo la base por las tres. Entonces, ¿cómo le da curda del día? Alguien tiene que cambiar un Karina, montón. Karina, buen día, ¿cómo estás? Aguante el bicho. Muy ¿cómo buenos estás? Días, ¿cómo va? Bien, ayer vos. Jiménez... Bueno, así entraron la de Jennifer Lawrence y varios, claro, probando toda la tarde. Ayer Jiménez saludó al taxista que escucha el programa. Yo sí. Saludo a Román, que es el sodero de mi hermana, que escucha el programa. El papá de tus sobrinas. Un beso enorme. Tu hermana que encima toma agua sin gas. Qué raro. Escúchame. Román, nosotros... el sodero de tu hermana. Ahí está Román. Nosotros... Román es de River, hincha de River fanático. Sí, sí. De Boca. Nosotros... El papi de las nenas. Y bueno, le mandé unas calcomanías que dice yo escucho perros en la calle, viste, para poner. El sodero de tu hermana. Viste, o sea que. Nosotros. Desperate. Sí, sí. Housewives. Ahí sí. Ama de casa desesperada. Sí, sí, ahí siempre el jardinero. El sodero. Y sí, pero el sodero. Mi hermana está casada felizmente con sus hijas. Con la hija casada. Es un amigo que pasa por la puerta nada más. Wow. Está bien, Román. Yo no sé el nombre del sodero, ¿no? Jules es sodero. ¿Sí? Sí. ¿Por? Viene con gas. Bien, ¿cómo le va? ¿Y Galletina no vino? Dicho campeón. Está enferma, pero es el cumpleaños, así que le mandamos. Ese cumpleaños. Feliz cumpleaños, Galletina. Un saludo. ¿Cómo no va a venir en el cumpleaños? La gente que se enferma el día de su cumpleaños. Me pasó el año pasado. ¿Qué problema? El año pasado me enfermé el día de mi cumpleaños. ¿En serio? Sí. ¿Cuántos cumple ya? 37. No, no parece igual. No, está bien mantenido. Está muy bien, sí. ¿Cómo le va a ustedes? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Lo que te iba a decir es eso. Entró así a la clave. Mirá, hay mucho dando vuelta, hay mucha especulación dando vuelta porque finalmente... Porque es una noticia terrible. Cuando varios famosos dijeron, che, pará, esto estaba en iCloud, a quien le viene el palazo es a Apple. Claro. Es decir, Apple, claro. Vos que me decís, loco, vos ponés todo acá, que es mega seguro. Termino viendo la foto en pelota en todos lados. Entonces, vamos a transparente. No las viste vos, ¿no? Las tuve que ver por un tema de trabajo, por eso obvio. Me preguntabas. De atrás para adelante, ¿es casualidad que sean todas de iCloud? No. ¿Es casualidad que al mencionarlo los mismos famosos hayan dicho que es iCloud? No. No. ¿Es casualidad que los medios al amplificarlo hayan dicho que es iCloud? No. No. Ahora, entre medio de todo eso, lo que sí se sucede es que lo primero que pensaron es, hay un problema con la seguridad del sitio. Eso está descartado, no hay un problema con la seguridad del sitio. El ataque fue lo que se llama un ataque de fuerza bruta. ¿Qué es lo que vos contabas? Es probar, no se hace a mano. Probar infinitas veces, intentar entrar, hasta que logras entrar. Ah, estás apareciendo en vivo ya, mirá esto. ¿Qué tal? En Telefe estamos en duplex. Buenas tardes. Es rarísimo. Che, avisa, por lo menos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces la conclusión es que esta gente permitía que eso se pueda hacer. Ya no, ya en Apple no puedes más tener infinitos intentos de entrada erróneos. Era un error, ese era el error. Fiera, en un momento se barajó la hipótesis de que se les habían metido a través del wifi de los premios Emmy. Sí, está comprobado que no. Está comprobado que no. ¿Pero se puede hacer eso? Hay una cosa que se llama honeypot, que es básicamente montar una red de wifi que en realidad lo que intenta es capturar todo lo que pase por esa red. Y las contraseñas en realidad. Es sniffing. El honeypot es cuando vos armás una red. Sniffing es aspirar. Básicamente, si vos armás una red de wifi sin password, viste que hay veces vos decís, che, qué loco, acá que no debería haber wifi, ay, qué bueno. Bueno, a veces esa red de wifi se llama honeypot, que es como tarro de miel, está pensado para que vayan las abejas como giles y tomar esos datos. No te puedo creer. Sí, se llama honeypot. Es bastante viejo, es interesante eso. No es tan fácil, igual, nada de esto es soplar y hacer botellas, no es que vos a ver, hagámoslo, dale, en 5 minutos y lo hicimos. Pero pasa a veces en eventos grandes. En los Oscars, por ejemplo. Los que aparecen están mucho, fue sí, mucho pero para no la fue. Loca. No, no. Lo que sí está claro hoy, por lo menos lo que dicen los medios más importantes es que fue un ataque de fuerza bruta. Y lo que sí pasó, que como, tiene como algo parecido. Con el velorio de Néstor. Que sí tiene algo parecido con lo que pasó acá. Es que había gente que se dedica a coleccionar esas fotos y a cambiarla. ¿Se acuerdan con lo de Camu Hacker? Que era, es un chabón, al final resultó que no era un chabón que consiguió todas las fotos, sino que era uno que las compiló de foros, de gente que las cambia. Sí, ese bueno, era un loquito. Bueno, esto no es ni más ni menos que eso, un poco a mayor escala, porque intentaron venderlas. intentaron vendérselas a medios, hasta que finalmente alguien las compró. ¿Ventura? No, alguien Ventura estadounidense, TMZ. Pero bueno, la cuestión es, entre medios, ya esa vulnerabilidad de poder intentar infinitas veces, ya no se puede más. Y ahora sigue la historia de ver si pueden desenmascarar a la gente que compra y vende ese material. Sí, Cayetano, te explica todo lo que acabas de decir, de verdad. Salgo desnudo entonces. En el móvil, en instantes. Retractate porque te puedo decir absolutamente todo y te lo digo en serio. Wow. ¿Te retractás? No te retractes de ninguna manera. Pedirle perdón. Le tiene que pedir perdón, ¿eh? No, te voy a hacer una pregunta clave. Cayetano, te pido perdón. Pregunta clave, sí. ¿Vos salís en cuero? Sí, Laura Tondinaba, ¿sabes? Sí. Que a vos no te molesta. Y sabes que no le puedo. No le molesta, es su especialidad. Le tenés que pedir perdón públicamente. Bueno, espera, pero primero déjame hacer una pregunta, porque hasta ahora no respondió. No, pregunta no. ¿Desconfías o no? No, no. Si le hace la pregunta y te la contesta, le pido perdón. No, no, no. Es que no me la puedo contestar. O le pedís perdón, exacto, o te la jugás. Es así. Te la jugás y yo contesto desnudo en AM. Es así, Andy. No, te pido disculpas. Sí, no sentí, no sentí porque yo sé que. Pero te pido disculpas. Ok, te las acepto, sobre todo porque no tenía nada más la idea. Ahora te hago una pregunta. Y bueno, con el póker. ¿Sí? No, pero sí, pasa sí, que él no tiene. No, pero el póker es muy disparejo cuando él no tiene nada que perder y yo sí. No tengo nada que perder. Si a vos en cuero no te importa salir, ¿qué te importa? No tenés vergüenza, no es lo mismo. No me molesta como a vos. Claro. Bueno, ¿te puedo decir algo? Cambiamos de tema, seguimos con este tema. Sí. Cambiamos no, cambia, no sé cuánto tiempo tenemos. Cambia. No, tenemos. Bueno, vamos a salir en vivo en duplex con AM, en duplex. Sí, con Radio Rivadavia, Radio La Red, ¿con cuál? No, con AM, con AM. Muy bueno. No había entendido, está muy rápido, Cayetano. Y él tiene una remera, mira, que hoy dice AM, mira. Guau, wow, quédate en remera. Acá. No se entiende. No se había dado cuenta. Yo tampoco me había dado cuenta. Muy sutil. Arctic Monkeys, AM. Sí, no me había dado cuenta. Muy sutil, muy sutil. Se la puso a propósito. Sí. Sí, pero ni sabía que venían. Bueno, el tema. Tenés que avisar, así venimos lindos. Vos estás muy lindo. Te agradezco. Bueno, hermoso. Casi choco viniendo para acá, pero con. ¿Viste esos autos que. Autoescuela que les enseñan a enseñar? Sí, les enseñan a manejar. Les enseñan a manejar. Sí. Casi choco. Y yo no sabía quién putear. Porque digo, es doble comando. Pero pará, la culpa es tuya. No, ¿por qué? Sí, porque el autoescuela está debidamente señalizado como para que los que lo rodean no, no hagan maniobras extrañas. Acá yo no hice ninguna maniobra extraña, la hizo ella o él. ¿Qué hizo? A ver, contame y yo te digo, para mí la culpa es tuya, por ahora. Tan sencillo como querer doblar hacia la izquierda viniendo desde la derecha, ¿entendés? Entonces, ¿eso hizo ella o él? Claro. No dobló al final porque estaba yo. Habría que aislar a la gente que está aprendiendo a manejar, hay que aislarlo. Ébola. Pero en un momento. Que vayan a un estacionamiento que no salgan hasta que estén. No, pero en un momento tienen que transitar. No. Que vayan a un estacionamiento cuando manejen distintas pruebas. Que aprendan en... Y estoy de acuerdo. O que haya las calles para los nuevos y para las mujeres. No, está la pista de manejo, ahí atrás del Automóvil Club. Hay una pista de manejo, pero en un momento vos tenés que salir a la selva. A la verdad. Porque en la pista de manejo interactuás con muy pocos autos. Con ninguna. Yo aprendí a manejar ahí. Y la verdad es que no sé, es medio una farsa. ¿Sabés manejar? Sí, sé manejar, pero manejo muy poco. No, yo te doy mi auto ahora y quiero que me llames por teléfono desde 10 cuadras acá. Sí, obvio. Se toma un taxi. No sabes manejar. En 45 minutos te llamo. No, ¿sabes manejar o no? Sí, sé manejar, calle. Bueno. Puedo prender el auto, puedo arrancar, puedo llevarlo hasta allá sin chocar. Sí, puedo hacer eso. Te doy mi auto. ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Qué quieres cobrar el seguro? ¿Qué quieres hacer? Claro, no sé. No entiendo. Divertirme. ¿Cómo divertirme? Te va a divertir que un tipo te choque el auto? No, es que no lo choque. No se lo voy a chocar. Pero hay grandes chances. Ahora, ¿qué pasó con la escuela, con el autoescuela? Finalmente, ¿se fue y le insultaste? No, es que no sabía. Me dio gracia porque era como una señorita. Joven, obviamente, los que aprenden a manejar en su mayoría son jóvenes. Y al lado tenía un profesor. Y al lado un señor, claro. Entonces no sabía a quién de los dos insultar. Sí, mi hija quiere ir a aprender a manejar. Y pero yo no ¿cuánto quiero. Tiene ya? Cumple 17 ahora. Ya puede tener el registro. Claro. Con tu autorización. Sí, ya puede. Claro. Yo no la autoricé ¿y todavía. ¿Y por qué no le enseñás vos? No, ni loco. No. ¿Por qué no? No, ni loco. ¿Por qué no, no funciona? No, ni loco, no. ¿Pero por qué? Porque no tienen paciencia los padres para enseñar a manejar. Es más, si querés... Todos los padres. Yo siempre cuando... Si me hablan de esto, los mando a ver el video de YouTube de apretar embriage. De un señor que está en el country enseñándole a la hija. No, a mí me da un pánico. De apellido. A mí me da un pánico. Que no porque se escucha. Apretar, claro, pero apretás el botón equivocado. Yo, por ejemplo, le enseñé a mucha gente a manejar automático. Bueno. No. Bueno, no. No es difícil manejar automático. automático es más fácil. ¿Manejaste automático una vez? Sí. Es más fácil que el... Perdón. ¿Manejaste todo? No manejé casi nada. Manejé una vez un automático, una vez un auto normal. ¿Cuándo fue? Bueno, entonces no tenés autoridad para hablar, perdóname. Hay que manejar mino. Para hablar en radio, está escrito, son dos veces que has manejado, por lo menos. Es muy difícil el automático porque la gente está acostumbrada a apretar el embriaje. Cuando le sacas y hay solo dos pedales para que sepa, lo más difícil es que vos apretás con la izquierda el freno y el automático hay que anular la pierna izquierda. Claro, consejo que y lo que ese, más claro. va, sí, pero lo que más pasa el instinto, yo le di a Mario el instinto, ¡ping! Y de repente estás andando y ¡pa! El automático sí. frena de repente. 10 minutos tardas. Sí, pero son 10 minutos de la muerte. Sí. El automático casi lo choco, ¿te acordás? Sí, obvio, porque es muy difícil. En Ocean Drive cabecié varias veces el vidrio. En Estados Unidos, cuando alquilás auto, es ese. Es automático. Y la primera si querés con cambio, tenés que pedirlo aparte. Sí, todos son automáticos. ¿Para qué? Con los autos. Que hay por dos mangos, déjame un rato vivir bien. No entiendo por qué no son todos automáticos y listo. Es una locura. El automático es otra cosa. Es el cancherismo del argentino que yo sé hacer los cambios bien. No nunca necesito más que la máquina me los cambie. No, el argentino en Estados Unidos, yo también soy automático. A todo el que le hice manejar automático me dice, es otra cosa. Claro, porque en el tránsito es un karting. El otro es embriague coso, en la subida embriague coso. Sí, no sé primero. Y realmente segunda, aprender a manejar es mucho más fácil. Si aprendes de cero con automático, es mucho más caro. ¿Automático o es casi igual? Sale es un poquito más caro. Un poquito, no mucho más. Hoy debe ser pero si se vuelve estándar, deja de ser más caro. 10, 12 mil pesos de diferencia entre un auto manual y automático. En cualquier momento salimos en duplex, aviso, porque en cualquier momento lo metemos. En AM. Con Leo Montero. ¿Por qué te cambiaste de lugar? No te cambias nunca el lugar. Hoy te cambiaste de lugar. Lo sentí. Le escapa la cámara, sospecho. Se lo voy a decir. ¿No querés aparecer en cámara? Te lo voy a decir. Lo conozco. Me iría y listo. No, lo sentí. Lo conozco. Lo sentí. Es raro. Quiero empezar a cambiar. Sí, él siente cosas, vos no. Pero yo también siento. Sentirla está reservado al conductor. ¿El qué? Sentirla. Está reservado. No pasa nada. No pasa nada. No, sentí que tenía una vida galerita. Dije... Soy yo. Y bueno, cada uno tiene acá. ¿Cómo te gusta el agua sucia, Esta semana estamos haciendo un programa sin café. Es muy difícil. Es muy difícil. Ah, eso está pasando. Para los oyentes lo escuchan una semana, que no es normal esto. No es normal. Exactamente sin café. Sin cafetería. ¿Y un mate no hay? Aunque sí, lo sea. Está haciendo Nacho. Eso, perdón, es importante eso. Y tráelo acá, Nacho. Tráelo acá, que no podemos ni hablar. No, ¿cómo hacés, viejo? No, cómo te pones la gorra. La pregunta no es menor, es qué pasó con nuestro mate, el que tenía. Retuitea si querés el video que nos mandaron de apretar el embriage. ¿Por qué no tenés Twitter vos? Yo no. ¿Y cómo sabes que lo mandaron? Porque estoy viendo tu pantalla. No, mi pantalla la estás viendo. Ahí la de Harry. Tranquilo, ya lo retuiteé yo, chicos, tranquilo. No pasa nada. Me confundí. Ya lo respondamos. Sí, ya lo retuiteé. Bien. Bueno, yo te digo, pero es increíble porque, de verdad te digo, vamos a salir en duplex con AM y la gente va a ver cómo es Cayetano finalmente, se va a romper la magia de la radio, le van a ver la cara a Jules, le van a ver la cara a Harry, la radio. Es increíble. Sí, es increíble. Vamos a la tele. ¿Por qué vamos a salir en AM? Porque empezamos un programa el lunes que viene en Folife. Claro, en Fox Live. Vos viniste muy poco, grabaste mucho, demasiado, salí por lo poco que viniste. Porque no se puede. El lunes no se puede. El lunes okay. Y cállate, no, por Dios. Tengo algo para hablar, pero no sé si me va a dar el tiempo. ¿No? Que le va a cambiar la vida a mucha gente. Wow. Que son, según tu profesión, ¿cuáles son los 10 peores novios para las chicas? Ah, me gusta. Es buenísimo. ¿Cuál es el peor novio que puedes elegir por la profesión? Por profesión. O sea, vos te das cuenta, antes de empezar a algún tipo, ¿a qué te dedicas? Tal cosa. No si sirve. Tenés esta lista, ya sabes que puede ser el peor de todos. No, o sea, puede balancear, pero tiene que tener demasiadas virtudes en otros ámbitos. Bueno, voy a ir del 10 al 1. Esto salió en el portal Belelú. Ah, es un portal de chicas muy lindo. Científico. Sí. Voy de 10 a 1, a ver si tenemos tiempo. Sí. Dale. Policía. Policía. ¿Quién es policía? ¿Quién? El señor. El chabón es policía, no. Es una mala profesión para elegir novio según esta lista. No, pará, porque no entendí. ¿Y por qué? ¿Qué no entendiste? Vos sos lo que vos seas. No, vos sos una mujer y te querés poner de novia con un tipo. Le preguntas al tipo, ¿de qué laburas? Ah, pero no importa de qué trabaja ella. No, yo entendí igual que... yo entendí que era para cada profesión cuál era la de peores. No, yo lo que digo es, ¿cuál es la peor profesión para ponerte de novio? Para cualquier mujer. Para una mujer, perfecto. Exactamente. Ahí está, primera policía. Ojo, se o puede para un hombre. A hombre. O para un hombre, no estoy seguro, porque la invitación no lo dice. Claro. Policía, he puesto 10. ¿Por qué? Porque está mucho tiempo arriesgando la vida. Claro. O sea, claro. Vos no sabés, el tipo vuelve a tu casa. Y tiene una arma, es raro. Puesto 9, ingeniero. ¿Por qué? Ingeniero, porque son un embole. Es poco sociable. No, porque le gusta. El ingeniero no es sociable. Porque son un embole. Porque le gusta salir. Exactamente, puesto 9. Puesto 8. Los que se dedican a cosas solidarias. ¿Cómo? ¿Por bancar, qué? Manu Lozano, esa gente. No son para novio. No. La verdad es que es cierto. Son muy honestos, son confiables, son sensibles, todo eso es bárbaro. Pero, mirá, mi amor, me compraste pulo a todo el mundo y a vos te meten en la misma bolsa. No, o sea, tenés que compartir con el planeta entero a esa persona. Qué egoísta. No, sí. Es que en una regalo de aniversario una lata de leche condensada, no, está bien. No, pero aparte, hoy es nuestro aniversario. Ay, no puedo, mira, hoy tengo que, estoy juntando un camión para tal cosa, olvídate, no tengo tiempo para vos. ¿Qué más? Puesto 7, el abogado. ¿Por qué? Buenísimo. El abogado te saca todo en la separación. Te cargan de estereotipo. Sí, eso es lo que estás haciendo vos. Sí. Pero yo no. El abogado no es buen, no. Buen novio. Puesto 6, igual podemos ir después. Sí. Profesores universitarios. ¿Por qué? No ganan un mango. Porque estás rodeado de mina linda. Claro, eso es cierto. El profesor universitario está rodeado de mina linda. Profesor de teatro, peor. Es un objeto de deseo. Y aparte son toda carne fresca. Entonces, eso es un trama. Y que se renueva. Puesto 5, médico. ¿Por qué? No, médico es de lo preferido. Porque no tiene horario. Es verdad. Y además es incomprobable. Eso sabemos. Y es más pirata que Sparrow. No, por eso. El médico dice, tengo una operación a las 3 de la mañana. Sí, Barbarroja, dale. Buenas tardes. Cuarto. Periodista, ¿Por qué? La cuarta peor. ¿Por qué? Porque no están disponibles en fechas importantes por las ocupaciones. No hay feriados. Y también tiene muchas excusas para rajar. Buenas tardes. Nos perdemos eventos importantes, eso es cierto. Y bueno. Pero consigue cosas gratis para la casa. Tercero, fotógrafo. ¿Por qué? Porque se dice que está siempre más atento a lo que pasa alrededor que a uno. Buena, está bien. El fotógrafo está mirando el paisaje, los pajaritos, que yo. Tercero. ¿No estás de acuerdo con vos? Sí. Segundo, che. No estoy de acuerdo. Hay uno que dice insulta leyéndola como Potitan. No, Belelú. ¿Qué es Belelú? Es una revista para mujeres. Ah, claro. Son las notas que no entran en Cosmopolitan para Belelú. ¿Por qué? Porque el tipo, olvídate de cenar con tu marido. Si tiene la una, tiene que cocinar. Pero cocinar el número uno. Y la peor profesión para ponerse novio. Pará. ¿Te la digo? A ver. Tenista. Arrancó para jugar. No, deportista no está. Político. No está político. ¿Qué está? En esta lista. Músicos y estrellas del espectáculo. Claro. La peor de todas. ¿Por qué? Están siempre rodeados de gente, presencia, evento nocturno, esto, lo otro. Se la pasan con minita, linda. Hola. Sí. Bienvenido a Argentina, Andy. Ahí está, bienvenido, muchas gracias. Es así, estoy de golpe. Estoy muy incómodo de cámara. ¿Cómo le va? Muy buenos días a toda la gente de AM. Le contamos a los oyentes. Estamos en duplex con AM, con importantes figuras como Leonardo Montero, Verónica Lozano. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias, Andy. Un placer tenerte, Andy. También está Fierita, está Cayetano, estamos viendo ahí por plano. Sí. En un ratito, una entrevista incisiva, a fondo, como a vos te gusta, Coquito. Ahí está, con los capones de punta vamos a salir de entrada, vamos a arrancar pésimo, así no. Sí, ¿escuchaste? Excelente, sí, pero la vamos a dar vuelta, vamos a hacer una gran entrevista. Y también vamos a entrevistar a ustedes. Muy bien. Bueno, eso en un ratito, porque de algo hay que vivir en Frávega. Bien, excelente. Fue una venta eso. ¿Qué fue? ¿Una venta? Me parece un chivo. ¿O se filtró un chivo de esos? Sí, el próximo chivo que tenemos se lo voy a tirar en la cara. Sí. ¡Ole! Olvídate, próximo chivo. Estoy medio incómodo, vamos a hablar con el cámara. Para mí, Andy, vos tenés que estar acá. Sí, o me tengo que cambiar ahí, o él se tiene que cambiar ahí. Sí, vos estás trabajando en el reglamento, no hay cámara. Instaló la cámara y no se para nada. Perfecto, listo. Sí, ¿qué pasó? Vamos a hablar con Juan Manuel, el productor. ¿Qué está pasando? Aparentemente venís Juan Manuel. Era productor nuestro. Sí, escúchame, vamos a explicar lo que pasó. Aparentemente iba a hacer la nota ahora, no midió y dijeron, bueno, van un avance que no va a venir nunca. Mide más el chivo. Están desarmando todo. Y además, aparentemente, Cuellar le habría vendido el chivo de Fraga. Dijo, Xavier Radio también. Sí. ¿No gustó? ¿Los vieron? ¿Los conocieron a ustedes? Y listo, levantaron la cara y cambiaron. La cosa picadora de cara. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué la cámara acá? Ahora la vamos a poner del otro lado, vamos a posicionarnos bien y en el próximo bloque, eso fue una venta, van a salir. Es como que hay dos cámaras y una junto se rompió. ¿Volar a otro plano? No hay. Bien, excelente. Escúchame, lo que podemos hacer, tendríamos que pensar algo para hacer con los oyentes en televisión.

cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend. But no still means no. Un poco de Depeche Mode mientras hacemos el enlace con la gente de AM, ya que estamos en esta mañana de Perros de la Calle. Atención, un Cayetano. Ahora sí. Ahí está. Bueno, muy bien. Estamos compartiendo un duplex con... Ahí está, ¿me escuchás? Leo, Verónica, ¿escuchan bien? Sí. Perfectamente, Andy. Ahí sí, estamos poquito. Bien. ¿Cómo andan? Buenos días. Buenos días. Tratemos de no revelar las internas porque no tenemos termina retorno, bien. Tenemos vuelta, así que va a ser un poco... Y lo peor es que nos escuchamos a nosotros mismos, que no nos queremos escuchar. No pasa nada, no pasa nada, ya lo sabemos hacer, no pasa nada. Es como cuando vivías en Córdoba, Leo, que era así, te acordás la llamada, no pasa nada. ¿Cómo están? Nosotros estamos de muy buen humor acá en la mañana. Hay mucho eco. Claro. Normalmente, ¿cómo es la rutina? ¿Se juntan antes de arrancar el programa, mucho tiempo antes, como nosotros, que venimos tipo 7:30 de la mañana? Nosotros un poco antes coincidimos generalmente con la gente de No Somos Nadie, del programa de Juan Pablo Barqui, que ellos arrancan a las 6, nosotros arrancamos a las 6 la preproducción, hacemos 4 horitas viendo más o menos de qué vamos a hablar, y a las 10 arrancamos oficialmente. Claro. Perfecto. Bueno, ¿cómo fue esa convivencia? Porque están estrenando programa en Fox, que tiene que ver con todo lo que ocurrió en el Mundial. Se fueron, ¿cuál digamos, equipo? Era como un viaje de egresado estudiantina, podríamos decir, Andy. Y algo de estudiantina hubo, porque la verdad es que nosotros compartimos muchísimo tiempo, ¿no? Compartimos 4 horas por día desde hace 12 años, pero este era 24 horas durante un mes y medio que estuvimos afuera, así que la verdad que sí, hubo muchas de las cosas que hablamos acá tiene que ver con la cotidianidad, pero en este caso lo podés ver la cotidianidad, ¿no? Había muchos temas de convivencia, como Jules roncando, temas de Cayetano, cosas que suelen ocurrir. Tuyas. Mías también, y cosas que Cayetina, los problemas que tiene en el baño, de las cremas, las cosas. Bueno, así que todo eso se va a ver. Ah, mirá lo que estamos viendo, mirá qué lindo Cayetano con eso. Todo eso se va a ver en la convivencia. Cayetano, buen día, un placer saludarte y mis respetos deportivos para tu sabiduría. Y mis respetos para el seleccionado. ¿Qué sufriste más de la convivencia, Cayeta? No, sufrí, no es sufrir la palabra, creo que sufrimos más antes de ir, porque teníamos miedo nosotros un poco sobre la convivencia, por esto que decía Andy, de 24 horas, 45 días. Nosotros tenemos como cualquier grupo, ustedes no parece que se pelean, pero sabemos, yo trabajé con ustedes, se pelean todo el tiempo fuera del aire, todo vos el tiempo. Todo el tiempo. Yo también cuando me sentí muy incómodo, sí. Bien. Claro, no el televidente no lo ve, pero yo le cuento. Y con nosotros a veces pasa pero lo similar. Siente, sí. Claro, discutimos, nos peleamos, cosas de trabajo, cosas personales de la convivencia, y ha pasado también de peleas, pero por suerte nos llevamos bastante bien. Quiero hacer un listado. ¿Quiénes forman parte de este programa que se emite por Fox Life? Se va a emitir a partir de la semana próxima. Dale, sale el lunes a las 10 de la noche por Fox Life. Y van a estar, si la cámara me acompaña, va a estar Gabriel Schulz, por favor. Yo sé que te habías relajado a tomar mate. Perfecto, sí, Gabi. Gabriel Schulz. Muy bien, ¿qué Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Gabriel Schulz. Bien, hola, bien. Gabriel. Sí, ya está siendo trending Harry topic. Andy Kusinoff. No, no. Está Harry. Este es Harry. Exactamente. ¿Cómo están, chicos? Sí. ¿Todo bien? Con tatuaje nuevo. Harry también presente. Harry presente. Perfecto. ¿Quién más? Bueno, están las chicas de producción. Cayetina es su cumpleaños y está enferma. No la vas a poder ver. Sí, está enferma. Un beso. Y hola, Cayetina. Cumpleaños. Sí. Flor, Sofía, Jimena fueron, Zuka también, Zuka. Grandes invitados. Fierita no quiso venir, pero está acá también. El cámara está haciendo, lo estoy volviendo loco. De una puta a la otra. Traigan una GoPro, Leonardo, la próxima. Sí. ¿Sabes que estaba tranquilo el cámara descansando acá al costado? Las chicas que nombraste son el equipo de producción. Son el equipo de producción, Leonardo. No te da cuenta de tu hermana. Sí, mirá, la verdad que. Verónica, ¿lo pagaste o es de canje es ese tigre? Novia. ¿Ese tigre lo pagaste o es de canje? Es un subliminal, no entiende nada. Todo es de canje, todo es de canje. Uh-huh. No se toque. La conversación. Sí, mira, acá estamos promocionando lo de Fox Life. Acá nadie habla de su vida privada. Es como que te pregunte por Nicolás Repetto. Me parece que no es el momento. Son cosas que ya han pasado. Pregúntame lo que quieras. Dale, una y una. Estamos perdiendo el audio. Un poco se escucha muy mal, chicos. Lo mismo que vos tiraste a la Hagamos una cosa. Voy a hacer una cosa. Creo que conviene hablar de Pergolini. Está bien. Yo voy a decir una cosa. Leonardo Montero está limpio y puede jugar a esto. Está perfecto. Hace años que está con su mujer. Perfecto. Verónica Lozano, mírame, hace un planito. Verónica Lozano. ¿Te acordás cuando almorzábamos en ese restaurante de Palermo? Charlábamos. Y nos contábamos cosas que nunca han salido a la luz, por ejemplo. Nunca han salido de Palermo. ¿Sí? Por ejemplo, cosas de tu pasado. Eso. Sería el momento tampoco. No juguemos a esto. No. Es que simplemente yo te quiero, Coco. Quiero que compartir con el público que saber que estás de novio. Claro. Vos te pones. Sí. No me gusta hablar de. Sí, la respuesta es sí, pero no me gusta hablar de mi vida privada. Por eso soy como Cayetano, somos muy reservados. Sí. Perfecto. La respuesta es sí. Estás de novio. ¿Pero qué? ¿No escuchás correcto. Bien? ¿Qué no escuchás bien? No entiendo qué parte no escuchás. No, podíamos más. Cerrado. No, no me voy a enojar. Tampoco no va a ser el último móvil de AM. Por ahí en 2018 volvemos. ¿Cómo? Bien. Y menos mal que son amigos, porque si no, imagínate lo que sería. Sí. Me trató mejor Doman. ¿Cómo? Doman. Gracias. Pero Doman no te conoce, te quiere como nosotros. Sí, es verdad. Bueno, ¿cómo están ustedes? Estaban muy contentos con el programa. Lo que quiero saber es eso. Sé que han puesto mucho amor, mucha pasión en el programa, que tenés mucho que ver. La idea surge de esta convivencia excesiva, de esta ganas de contar cómo es el atrás de cámara. No, la idea surge en realidad por alguien en común, el ruso, que es tu productor, Verónica, y que hablamos un poco dijimos, ¿por qué no vamos al Mundial en un tráiler? En un primer momento se habló de eso, un año antes, y bueno, después me llamaron en el verano, me dijeron, vos sabés cómo son en Demol, ya está todo cerrado, salimos por Fox Life, cerrado el qué. Y bueno, era finalmente salir desde ahí, y bueno, con la gente de Metro, con la gente de la radio, hicimos una reunión con la gente de la radio, Fox Life de Endemol, y bueno, pudo salir este proyecto Que claro, que es enorme, que está buenísimo. A mí me gustaba hacer que este programa se vea también en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, se está vendiendo para todos lados. Me parece que está buenísimo para todos, que era un paso más para Perros de la Calle. Y bueno, y nos mandamos, lo hicimos en el Mundial. No se ve mucho del Mundial, se ve mucho de lo que es la convivencia. Está súper divertido el programa, claro, está buenísimo, entonces... tiene contenido y estamos muy contentos con eso. Walter Mario tiene su pregunta también. Seguramente sí, que Cayetina ha llorado en algún capítulo. Quiero ver el partido de ping-pong contra Diego Armando Maradona. Y no sé si grabaron cuando Cayetano lo esperé en el parque de Belo Horizonte para venir a correr y todavía lo estoy esperando. ¿Eso va a salir en el programa? Ahí lo grabaron, justo. Habíamos acordado, hola Walter Mario, habíamos acordado. Decirle concejal. Irá, concejal. Sí. Habíamos acordado ir a correr, pero yo tuve otros menesteres, digamos, me fui a dormir la siesta. No. Me fui a dormir la siesta. Me fui a dormir la siesta, pero porque Walter hace deporte todos los días. Walter va al gimnasio, va a correr, tiene un físico privilegiado, sabe taekwondo. Sí. Sí, es otro nivel, digamos. Está muy entrenado, Walter. Claro. ¿Cuándo descansa, Walter? Porque la verdad que... Hola, ¿cómo les va? Tiene más horas de aire que un piloto de aerolíneas. Doblemente traidora. ¿Cómo andan? Hola. Compañeros de PM. No, pero después me llame a la Sí, ya sabemos. Pero quedó. Doble traidora, gran frase. Lo de Pazman quedó y lo tuyo también. Se viene el libro. Claro, quedé para la historia. Aquí la doble traidora le quiere preguntar al señor Cayetano, que nos conocemos hace muchos años, recién Walter estaba hablando de una mesa de ping-pong. Quiero saber, ¿la mesa de ping-pong que te regaló Escudero en algún momento sigue existiendo en tu casa? Yo se la regalé a ella, no una mesa de ping-pong. No era una mesa de ping-pong. Era un cosito de la leche. Era una cafetera. Era una. No, una mesita chiquita. Una mesita chiquita. La cafetera también. No, eso era al revés. Sí, la cafetera. Sí, estoy para que vuelva todo. No sé. ¿Estás para juntarte con Martín, ese chico que anduvo dando declaraciones? Que se llevó el auto. Me lo crucé en la calle y buena onda. Me lo crucé en la calle, pero no pasa nada, está todo bien. Yo no tengo nada que ver con los temas de ellos dos. O sea, yo no sé lo que él dice. No sé si es verdad o no. Pero te hizo la verdad. Flaquito en un momento el Escudero, ¿te acordás? Te hizo flaquito. Te está diciendo gordo. Perdón, pía, ¿usted qué es lo que me está diciendo exactamente? Ay, yo quiero saber tu estado civil, Cayetano. ¿Cómo estás hoy? En pareja. Escucha el programa, carajo, lo dice todo el día. ¿Usted pía está enamorado, sigue en está enamorado, lo dice. ¿Por qué estoy está acá? Enamorado. ¿Usted pía sigue en pareja? Mira cómo se pone. Es buenísimo porque... Perdón, se peleó con Quique Duplá, no sabía. Lo único que importa es eso hasta que llegamos pía, y uno habla, ¿viste? ¿Te peleaste con Quique Duplá, pía? No hablo yo. Ah, vos lo hablás, pero le preguntás a todos. Gaby, pasó hace un montón de años eso. Bueno, y lo de Cayetano también. Hay tensión. Yo te digo, no es... a mí me para Jules. No le digas a quién votó porque lo compromete eso. Buena. Gabriel. Sí, Leo. Soy yo, Gabriel. Al cámara le digo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Contexto de esta línea que estamos manejando, que te separaste finalmente de Ludovica Esquirru. ¿Podrías confirmar esto? Sí, porque me dio mal el horóscopo. No la aguantaba más. Correcto, no más preguntas. Gracias. Bien. ¿Y Harry? No. Voy a explicarles esto. Le cuento, cuando suena la trompeta, le cuento a que esto es un duplex, está saliendo Perro de la Calle también. Suena la trompeta y Jules, a la señorita que está hablando en ese momento, tiene que hacer una pregunta, pero muy zarpada. Le pido que la adapte un poco para televisión. Pero se viene una pregunta y creo que la que está en cámara es Verónica. Sí, correcto. Rosano, es correcto. No hay ningún problema. Es psicóloga. Bienvenido. Está preparada para preguntas. Te pido que la hagas para televisión. Sí, adelante, Gabriel. Muy bien. Es una noche, Corcho se viajó. Entonces vos estás tranquila. estás tranquila en tu casa y viene una persona. Cuidado. De repente vos entras a ponerte bien, qué sé yo, que esto, que lo otro, y empieza a surgir una especie de relación extramarital. Justo en el momento en que el señor despliega todo su potencial, lo hace sobre vos. Abre la puerta, corcho. Un beso cósmico a Norma Pons. Claro, exactamente. Muy bien. Excelente. Abre la puerta, corcho. Te ve y dice: no, no, no, esto no es ese producto. Es punto suspensivo. ¿Qué le decís? Danonino, le digo. Es Danonino. Sí, señor. Qué lástima que no suene la trompeta para Pía, ¿no? Qué lástima. Estás con el señor de la discográfica. Vos manejás mucha información también. Estás con el señor de la discográfica. Sí. Y te descubren. Bueno. ¿Quién preferís que entre? ¿Tu abuela, tu vieja o tu viejo? Mi vieja, definitivamente. ¿Tu mamá? Vieja. Eso sería terrible. ¿Pero por qué? Porque es muy fiestera la madre de Pía. Mamá siempre fue rapidita, sí. Mamá fue rapidita. Sería un incesto terrible. Excelente, está muy bien, está muy bien. Sí. Te estás adaptando bien a televisión, muy bien, muy bien. Y Leo no se va a llevar nada, ¿no? Si suena, sí, si suena. No, pero está bien. Cuidemos a Leo. Está atado. Vamos. Chipi, ¿no? Al señor Montero. Sí. Señor Montero está con Chipi, tranquilamente. Duerme en cámaras separadas, acordate. Bichi. No, Chipi la edad de Ibrieva. Mi señora María Laura. Bichi. Muy bien, la vestuarista que... ya ni te pregunto por los disfraces, porque eso es obvio que sí. Pero, de repente... Te propone incorporar una famosa. Dice, vos que estás ahí en la tele. Y que están las que tenés todos los días. Claro. Sí, las tenés a todas muertas como Leo, vos sos lindo. Es el más lindo de la televisión. Es el tipo más lindo y aparte completo. Muy lindo. Te habla inglés, claro. Te sabe de deporte, sí, todo bien hace. Sí. Y te propone que elijas. Sí. ¿A quién llevas? Anabela Ascar. No, Anabela no. ¿A quién lleva? ¿A quién lleva? Puedes elegir, la que vos quieras. Pará. Leonardo. No contestes ahora. Vamos un corte. No. Y enseguida respondés. ¿A con quién va a ser un trío, Leo? ¿Con quién va a ser trío? ¿Qué famosa va a elegir Leonardo para manifestarse en instantes en AM y Perro de la Calle en vivo? Quiero saber. Duplex, señores. Vamos. Ya volvemos en los dos programas. Corte y estamos. Dale. Metro. Revolución. Radio. Evolución. Metro. Es revolución. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. Si vas a viajar, llega volando. Con despegar.com llegas antes, pagas menos y disfrutás más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Sudamérica. Vola a Santiago por solo 2.162 pesos, solo en despegar.com. Vola a Lima por solo 4.540 pesos, solo en despegar.com. Vola a Bogotá por solo 5.165 pesos, solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Miércoles, ese día en el medio de la semana que existe para hacernos acordar que estamos cansados y que mañana hay que madrugar. ¿Qué te pasa, miércoles? Cambiemos la semana y pongámosle un toque de Axe. Hoy se sale. Chau, miércoles. Nos vemos en 7 días. No deje lo mejor para el fin de semana. Axe, fragancias para todos los días.

Okay. No, sí, no, ya sí, sé que nosotros no. Sí. No. A veces con el coaxil los códigos se van perdiendo. Ah, es eso. Pero es muy bueno. Es bueno tener siempre una cela maca como para no tener que sí, te la toma sí, esto. Por eso es maneja, claro, maneja mucha información. Maneja mucho aquí mucha información. Aquí, lo de Pía. ¿Por qué sabes de Pía? Todos los pibes salen. Sé de todo, de todos. Ah, sí, que no lo cuente. Tenés en escribanías. Vos tenés sobres en escribanías. Yo tengo un sobre. Yo no sabía eso. Tengo una caja fuerte con un montón de recortes. Muy bueno. Psicópata. Sí. Es un memento. Bueno, vamos a volver al duplex. Vamos a volver al duplex. Vuelve el duplex. Ah, pero no. Casi nos comemos el chivo. Casi nos comemos el chivo. Ahora voy a poder tirar un chivo. Tirame algo. ¿Qué hay? Nitroman. Shopping Pacheco. Shopping Pacheco. Cayetano. Jimena, no te voy a tirar Shopping Pacheco. Pacheco, sí. Shopping Pacheco. Sí, sí. Ahí está, papá de Cayetano. Ahí cuando venga, le tiro un Shopping Pacheco. La 197. Ah, eso, no me acuerdo. La ruta 197. Y como que me sorprende, viste, que en realidad el duplex pasa eso, el que le tira primero al otro gana. Claro. Sí. Es de arrebato, es como en la calle, se mataron sí. Sí, me parece bien, es así. Pero claro, vos tenés que, actuemos todos como que no entendemos que estamos nada al aire, ¿okay? No pasa nada. Muy bien. Sí, claramente. ¿Dónde por es ahí la 197? Claro, ¿sabes lo que vale? Pacheco, si vale, en televisión, si el perro en la calle, o AM, a pilo. Sí, ahí está, me gusta. Antes decías, ¿qué porcentaje? ¿Están ahí? Sí, entonces, Shopping Pacheco, entonces, podés comprar lo que quieras en la ruta 197, mencionando a Leo Montero o Perros de la Calle, 10% de descuento, ese negocio en papá de calle. Metimos el chivo en duplex. De mi papá. Sonido, técnica que se escucha mejor. Sí, muy bien. Bien. Hemos mejorado todo. No, bien, no, y mejoramos el plano. Y ya el hashtag Andy Kuselov. Había quedado colgada una pregunta, Leonardo. Es con qué famosa harías un trío, te preguntó Jules. Bien. Tratando de ser original y dejando de lado a Ludovica Esquirro, que ya la pateó. No, sin humor, Leonardo. Sí. Algo... Te está dando a elegir. Bueno, no. Yo respondo lo que quiero, como vos. Yo respondí la verdad. Mirá, está fallando el coaxil de nuevo. Mirá que Vichy ya está llamando a Cristian Sancho. A ver. Para hacer algo diferente y que es un ícono sexual del país. Hola. Incluiría a Moria Casán. Bien. Eligió algo fuerte. Sí, recordemos que Moria contó cosas como todo el mundo sabe que ella... Le gusta ponerlo contra la pared. No, hay muchas cosas, no sé si decirlo, muchas cosas. No sé si decirlo. No sería la idea, ¿no? No sería la idea. Le gusta jugar a la policía, no hacer cacheo. No sería la idea, cuidado. Sí, distintas cosas. Pero bueno, estamos muy contentos, te cuento, con el programa, de verdad. Tiene momentos increíbles. Sí, sabemos. Hasta Maradona vino a comer un asado, vino dos veces. Qué suerte tenés, a nosotros no nos viene Maradona. Bueno, pero hablan de él bastante. Todo culpa de Pía. De Pía. Y doble traidora. Las cosas... Atención, me ha llegado en el corte un contrato que solo falta una firma. Es la firma del señor Andrés Kuznetsov. ¿Me sorprendés? Un contrato laboral. Televisivo. Que tiene que ver con un producto de Telefe, obviamente. ¿Vendemol? Todo es en Endemol. Ponele TBR, ¿no? Y después no, todo. Ya está la firma de un tal Sebastián Ortega. Faltaría una firma, nada más que la del señor Kuznetsov. Claro. ¿Y qué hace Sebastián Ortega ahora? ¿Qué está produciendo, no? Creo que una cosita así como chiquitita llamada Viuda. ¿Es verdad, Andrés, que existe la posibilidad de que usted se sume a este proyecto? Sí, está esa posibilidad. ¿Y en qué momento nos vas a avisar a nosotros, más o menos, como para que vayamos manejando el tema? Buenas tardes. Bueno, tengo un contrato. Sí. Que ya firmaste. No. ¿Qué momento? No, te digo. Es una caja de sorpresas este móvil, ¿no? Estamos hablando. Y la verdad que sí, será en un tiempo también. Estamos charlando con Sebastián. Y sí. A mí también me gusta. Además, es un programa que transcurre en la radio. Imagínate, es como esto. Esto es de verdad como la ficción de lo que pasa acá, ¿no es cierto? Así que... Como si ahora estuviésemos grabando ahora para viudas. Algo así, sí, pero ahí salen todos con todo, eso acá no pasó nunca. Es verdad, no, y además sí. ¿A quién te gustaría? ¿A quién? Ah, bueno. Andy, ¿con quién te gustaría tener una historia? No sé, porque te digo la verdad, más allá de que es ficción, yo lo estuve viendo el otro día, y por ejemplo, ahí puede pasar que haya onda, me di cuenta, entre los conductores de radio, ahí tienen onda con las productoras, y todos saben que, por ejemplo, no puede pasar eso. Que es ficción, porque no se pueden mezclar las cosas, ¿me entendés? Porque ¿dónde? ¿Entendés? Así que, no sé, veremos. Es una actuación, exactamente. Ya, no sé, hay que ver. Lo que te quiero preguntar es, ustedes, sí, ustedes hacen mucho... Ustedes hacen mucho un multiple choice que tiene que ver con que si frotás la lámpara de un genio, ¿no es cierto? Y le por ejemplo, a Cayetano. Mi lámpara. Porque exactamente. Y te pudieran conceder un deseo, ajá, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cuál sería ese deseo, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, ¿es así la pregunta de ustedes o no? Es multiple choice, sí, multiple choice. Sí, damos multiple damos opciones. Claro, sí, por ejemplo... Damos tres opciones. Lo están generando ahora. Sí, en tu caso, si por ejemplo... hacemos uno a Cayetano. Sí, ahora sí, la están generando la nuestra también. Te vamos a hacer Verónica, por ejemplo, en tu caso, sería... Sí, señor. Ah. Guarda. A ver. Que... AM siga... Le pido, ¿no? Sería bien el genio y yo le pido algo. Ahí va, ahí va, ahí va. Perdóname que los veo sin audio yo siempre. Ah, perdón. Haces bien. Ah, por ejemplo, que AM dure 10 años más. Que sabemos que estás contenta, muy contenta con el programa. 10 años más, 10 veranos, 10 años más. Sí. B, por ejemplo, que tú, sí, que tu marido te regale flores. Sí. Amarillas, rojas, rosa, la que quieras, sí. No, no, esto no. Y... Sí, sí. No, me arrancó regalando flores, te cuento, o sea, que querés, tengo que querés pimienta, yo te la doy. Y le dije, no, no, flores no, flores no, no. No. ¿Qué más? Sí. Que te suban el sueldo. Imposible en el demonio. Pará. ¿Qué? Sí. Bien, con el Río Montero. Sí, que mantengas ese cuerpo espectacular, que mantengas ese cuerpo que brilla. Que no se caiga. Impresionante. Bien. Bueno, Diego. O sea, que dure 10 años AM, las flores o que mantener el cuerpo. Sí, sí. Esas tres, mantener el cuerpo. Claro. Claro, dice Fierita, ¿por qué? Fierita, ¿por qué? Fierita, ¿por qué? Claro. Pero, vos también querés mantener el cuerpo. Pero, pensá un poquito. Si dura 10 años AM, el cuerpo lo mantenés con la guita. Sí, pero si me cascotea, yo no sé, viste, no que hay mucha minita que viene, Si no tengo cuerpo, la renuevan, acá es una cuestión de cuerpo, dice. Está bien, puede Montero, ser. Montero, estamos bien. Tenemos los al cuerpo hace 9 años que estoy. Claro. Sí. Está muy bien. Era modelo, Verónica. Sí, sí, la habré dedicado. Elegí vos para quién querés el multiple choice de nuestro. ¿Cómo que dijo? Pará, que yo escucho todo. ¿Qué dijo? Es que alguien dijo... Gabriel. Ah, no. Alguien dijo fuera del aire, se ve alguien, no te voy a decir quién dijo, la mato. No, y dijo, las que le habré dedicado. Ese fue Gabriel. Sí. No. Las que le habré dedicado a Verónica. No, no lo dije, lo pensé. No lo dije. Sí, lo dijiste al aire. Lo pensé, no lo dije. Las flores que le habré dedicado. Es más, al revés, lo dijiste sin pensar. Lo dijiste, Gabriel. Dice Corcho que está viendo el programa. Bueno, decirle que vaya a laburar también. Años que me llevó, antes vivía en la otra. Hijo de puta, ¡Por Dios, hermano! Le van a dar un 5, pero ayer tu viejo metió un gol buenísimo, el doctor K, ¿eh? Porque hablaban de eyaculación y todo eso. Sí, así era. Porque muy bueno. Para que sepa que los escucho. Bien, bien, con las retenciones, dijo algo, con las retenciones. Leonardo, ¿usted le pasó alguna vez? ¿Tuvo algún problema sexual, Leonardo, alguna vez? Porque de acá lo ve, la señora quiere saber que vea a M, el oyente de Perro de la Calle, quiere saber, uno lo ve tan perfecto a Leonardo, tan lindo, tan perfecto que uno dice... Esto, no, sí, multiple choice. Bueno, sí, pero por ejemplo, si tuvieras que decir cuál de estos problemas te ha ocurrido, por ejemplo, eyaculación precoz, a ver. Impotencia o adicción al sexo, los tres son un problema, ¿cuál tuviste? ¿Eh? En ese orden. está bien, vale, vale, gracioso, me gusta, el humor cordobés me gusta. ¿Está agarpando esto? Porque veo que no lo terminan en el móvil. ¿Sigue? ¿Está agarpando esto? Parece que sí, parece que sí. Tenemos que moderar nuestros términos, tenemos que cuidarnos en el vocabulario, porque tenemos una veedora llamada Vivian Prudente, pero está muy bien. La conozco, Prudente, la conozco. Escucha, produjimos junto a Fernando Bravo. Pará, te quiero decir algo. ¿En serio? Sí, laburamos juntos. Vivian Prudente es un chiste, ¿no? Sí, no se puede llamar así, sea la que tiene que controlar a cosas. No se puede llamar Prudente y que se llama así. Pará, ¿quién dijiste? La que controla el aire de Telefe se llama Vivian Prudente. Y sí, ¿quién otra es? Obvio que iba a ser ella, pero pará. Vivian Prudente es una mujer, Vivian Prudente. No, si quieren, pará, hacemos un intercambio de rehenes, le damos a Barbie si quieren. Sí. O Barbie está dispuesta a todo. Queremos Barbie. Queremos ¿la quieren a Barbie? Hacer sí. un descuento a mi hija en el restaurante que va a comer ahí al mediodía, Barbie, el tuyo ahí en la calle Montañesa. Bienvenida a la Argentina, Barbie. Ahí es. La tienen a Barbie. Chicos, ¿cómo están? Sí, le canjeamos el multipecho de Cayetano por el de Barbie. ¿Sabés que quedó medio flasheada con la nota de Chayenne? Se nota, ¿eh? Sí, se la vimos sin audio y veíamos cómo lo miraban. Entró, ¿no? Entró ahí. Tiró un tiro, Chayenne, Barbie. Tiró un tiro. Sí. No, te digo que Barbie, agarra latino, agarra de todo. Pero ¿cómo encara Cheyenne? ¿Cómo te encaró Cheyenne? ¿Qué te dijo después de la nota? Sí. ¿Qué me dijo después de la nota? De nuevo, es que después de la nota vino Robertito Funes Ugarte, o sea, como que no hubo un intercambio. Claro, ¿entendés? Que es uno tras otro. Claro, o sea, fue como uno detrás. Si había un tiro suelto, le cayó a Ugarte. Sí, ¿verdad? Sí, pero ayer, estuve en la radio. Ayer, como si no me alcanzaba. Ayer... No, que ayer estuve a solas con él en la radio. ¿Con quién? ¿Con Robertito? No hay problema. Pero fue muy prudente también. Es muy respetuoso. Sí. Es como muy caballero. Sí. ¿Se calienta? ¿Cómo? Bueno. Sí, es un tipo que genera cosas interesantes. Muy bien. Y pues se mueve muy bien, baila muy bien. Está muy contenta la mujer de Chayanne que nos mira de Miami y dice que va. Está acostumbrada, sí. Ahora, se supone que tipos cool como ustedes, perros de la calle, excelente la musicalización, musicalización de la metro, musicalización, soy gran escuchadora. ¿Tienen temas así, cachondos, chongos, medios merzongos, tipo Chayanne? ¿Han hecho el amor escuchando un Chayanne, una Bueno, zona, vamos para eso, planera? Tiraste una pregunta que para eso vamos con el especialista, justo... La pregunta que... Por favor. Yo sí. Sí. ¿A vos? Sí. Yo te hago mucho el amor con... porque el amor es azul como el mal azul. No. ¿A quién podemos? Sí, claro. ¿La podemos poner, por favor? Justamente. La podemos poner, sí. No, para mí es... No, pero eso te quedó... No quiero... Sí, Andrés. No, a mí me gusta el tema, sí, dejarlo, sí, no, Leo, no lo hagas. Me gusta el tema de eso, si tuviera que elegir, experiencia religiosa. ¡No! Es una experiencia religiosa. No. Me cae muy bien, además, Andy. Podemos decir que Andy Kundentop lo hizo con Enrique Iglesias, digamos, Andy, usted en algún momento, le tocó así. Sí. El problema es qué hacer con la mitad de la canción que sobra, ¿no? ¡Claro! Messi de zurda con los ojos cerrados. Un placer tenerlos, la verdad que han sido muy generosos. Dejó de garpar, aparentemente, dejó de garpar, listo, cerrado. No, tenemos un programa. Nosotros tenemos invitados, tenemos un montón de cosas. Por eso, bueno. No, chicos, de todo corazón los queremos mucho, somos, la verdad que los felicitamos por el clima, el ambiente de laburo que tienen, por lo que generan en la radio, y es un placer haberlos tenido en nuestro programa en Duplex también, así somos que le mandamos fieles oyentes de perros y también estaremos compartiendo el programa de Fox Life, ¿eh? Bueno, la un verdad enorme, que... loco. Muchísimas gracias, un beso a los dos, este lunes a las 10 de la noche, capítulo doble, el 1 y el 2 por Fox Life. Y muchísimas gracias por los códigos, porque nos sentimos cuidados entre amigos, nos relajamos cuando hablamos con ustedes, y eso creo que se nota, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Al principio me pusiste de culo, pero después terminamos bien, ¿no? Sí, terminamos bien, la verdad que... Eso es lo lindo de hablar con amigos. Es lo lindo de hablar con amigos, la verdad. Un beso a Flor, Coquito. Chao, un beso a Flor, un beso a todos. Chao, un besito, ¿eh? Ahora te la podemos poner, por favor, no, si la cámara me acompaña. Muchas gracias, un beso. Chao. Sí. Señores, seguimos en Perro de la Calle. No se olviden, Shopping Pacheco. Lo metí de vuelta. Shopping Pacheco, sí. Ahí está. Se fueron al doctor Villanueva. Darío. Bueno, quedémonos en patas de nuevo. Sí, exactamente. ¿Qué te pasa en la televisión? ¿Cómo? ¿Sacaste el maquillaje? Sí. Muy estresante. Yo me voy a poner una ropa. Es estresante la televisión. Me voy a cambiar, voy a poner ropa para la radio. Dale. Amigos, nos vamos una tanda y ya volvemos y normalizamos el programa de Perro de la Calle. Para hacer lo que hay que hacer cuando uno hace un duplex. Si estás escuchando por primera vez en Metro 951, quédate. Si venís de AM, importamos gente de AM, perfecto. Quédate, ahora vamos una tanda. Esto y ya seguimos. Sí, exactamente. 11:42 minutos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿La podemos poner, por favor? Metro. Percepción. Proyección. Visión. Radio. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. Su atención, por favor. Axel Kuchevaski, bienvenido. Con tanta entrega de Oscars encima, ¿quiénes son los más relajados? Los que la tienen de taquito. A mí me gusta mucho entrevistar a Clooney porque no le importa nada. Entonces Clooney entra, viste, y vos decís, me va a vender la película. A los dos segundos te empieza a boludear. O sea, hay momentos que decís, pero no podés poner en todas las notas tanta garra, te va a hacer mal. Y además he hecho cosas al estilo de decirle, bancame, George, que estoy en el corte y ya volvemos. Dale. O sea, no le puedo estar diciendo yo esto a este tipo y este tipo me lo está sentando. Su atención, por favor. Lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Si René te dice que estamos de fiesta, pedí ya la clave del Wi-Fi. Mercado Libre festeja sus 15 años con 15 mega ofertas por día. Miles de productos con descuentos de hasta un 50%. Envío gratis y hasta 15 cuotas sin interés. Apúrate, entrá ya a Mercado Libre y disfrutá de esta gran fiesta de precios. Yo te avisé. Escuchaste bien, 15 mega ofertas por día festejando los 15 años de Mercado Libre. Mercadolibre.com. Como dormiste, despertás. Cámbiate el mejor colchón. ¿Todavía no te inscribiste en Mediamorfosis Transmedia? No te pierdas el primer evento de la región donde los cerebros más innovadores del mundo se juntan para decirnos hoy cómo serán los medios de mañana. Inscribite en mediamorfosis.net. Quedan pocas vacantes. Auspicia La UAI, Universidad Abierta Interamericana. El futuro sos vos. El sábado 6 de septiembre, Armada Music. El mayor sello de música electrónica del mundo. Vuelve a Buenos Aires con sus máximos exponentes. Armada Fest presenta Andrew Rayer, Orjan Nielsen, Marlo y el local Tomás Heredia en Mandarin Ten. Entradas a la venta por Sistema Ticketek. Del 5 al 11 de septiembre se celebra en Buenos Aires la Semana de la Pizza y la Empanada. Por eso el martes 9 te invitamos a la Noche de las Pizzerías. Vení con tus amigos y familiares. Consultá las promociones en los locales adheridos o en la web apice.com.ar. Amamos la verdad y te la vamos a mostrar. La Mueca.

sonido diferente con la nueva Chevrolet Tracker. Ahora prepárate para redescubrir tu ciudad. Chevrolet Find New Roads. La música siempre encuentra un nuevo camino. Subí a un Chevrolet y seguile el rastro en Perros de la Calle. Escuchaste un sonido metro. Chevrolet, Find New Roads. Hay muchos que te hablan de tecnología, pero vos te acordás de dónde lo escuchaste primero. Todos los jueves, Fierita te adelanta lo último en tecnología. En Perros de la Calle. Muy bien, Guillermo Catalano. Aquí estamos, y voy a arrancar haciéndome el canchero. Hace tres semanas... Sé vos. Hace tres semanas les conté que el próximo teléfono importante en lanzarse traería un adminículo para realidad virtual. No sé si lo recuerdan, que lo charlamos. Claro. Sí, me acuerdo. Y que... como una especie de casco que vos le insertabas, exacto, el teléfono y bueno, veías cosas locas. Fue presentado en el día de ayer. Efectivamente sucedió esto. Y es algo interesante, curioso, pero... que yo creo que todavía no va a ser masivo. Básicamente lo que se trata es... ¿Qué es? Es como una... imagínate un antifaz de plástico. Es medio incómodo, sí, y es antiestético, ¿no? Por... bueno, antiestético desde ya. Después y eso va a tener onda. No sería eso importante. El problema es que es pesado. Claro. Es decir, aún con el teléfono siendo liviano, como es un teléfono grande, es un cacho de plástico donde vos metes tu teléfono adentro, mm, y tiene dos lentes que hace que vos veas eso en conjunción con una aplicación, que vos veas un 3D que está muy bien hecho. Ya existía eso, yo lo he visto, sí, sí, claro, en aeropuertos, que te hace una pantalla de 80 pulgadas el anteojo, sí, y vos podés ver una película, etc. Hasta ahí lo que existía era el display, sí, este. El chiste de esto es que esto interactúa con el movimiento. Es decir, vos, vamos a suponer que vos tenés una visita al zoológico, vos tenés el casco puesto, girás a tu derecha y lo que vos ves se mueve con vos. Ese es el chiste. O sea que podés ver como depredador, no, Terminator. Por eso es realidad aumentada, sí, realidad como virtual. Robocop. Vos sos, digamos, vos ves algo que en realidad no estás viendo. No solo eso. Tu movimiento modifica lo que estás viendo. Claro. Si vos tenés un juego de fútbol ahí, vos cabeceás y el jugador cabecea. Claro, entiendo, sí. Esa es la gracia, digamos. Sí, sí, esa, sí, es como la gran novedad y la gran diferencia. Bueno, presentaron un montón de teléfonos. Está esta feria IFA alemana, sí, donde se presentan millones de cosas, teléfono más grande, más chiquito. Quizás lo más curioso, digo, para el consumidor, que decís, ¿qué mostraron que no hayamos visto? Bueno, un televisor que puede ser plano o curvo, el mismo televisor. ¿Ah? Tocas un botón y hace zzzk y se convierte en curvo. ¿Qué beneficia que el televisor sea curvo? Se supone que da un sentido mayor de inmersión. Ajá. Esa es la respuesta formal. ¿Un sentido mayor de? Inmersión. Como que está más adentro de la imagen. La respuesta real es cancherear. Nada. Venís a mi casa y tengo un televisor curvo y digo, ay, boludo, es curvo, sí. Digamos, son los mega tope de gama. Hoy los televisores curvos. También se presentó un teléfono. Es individual, ¿no? ¿O se puede No, son de a varios. De hecho, son televisores grandotes los curvos. No hay televisores pequeños. Digamos, está pensado para un home theater poderoso. Se presentó también un teléfono que tiene pantalla curva. Es decir, la pantalla, agarrá tu teléfono. La pantalla, ¿dónde está? Ahora toca el lateral de tu teléfono. Bueno, en ese lateral, pantalla. ¿Te gusta? Ah, o sea, hay pantalla, sí, al costado del teléfono también. ¿Sí? Exacto. La gracia es estamos que cerca es... de que sea todo pantalla. Exacto. La gracia de esto es que es independiente esa pantalla. Entonces vos podés configurar que los SMS te aparezcan ahí. Entonces vos tenés el teléfono sobre la mesa y ves los SMS ahí. Es el terror de los padres. El terror de los padres. Cuando pasás el teléfono a tu padre con una foto y le decís, toma, vino esta foto y se me fue. Siempre. No, ¿cómo lo pongo de vuelta? La gente que quiere sacar fotos y que cuando está sacando fotos se le sale la aplicación de la cámara. Claro. Y eso es un problema. Sí, sí, otra novedad que hubo que puede ser interesante, sobre todo para los artistas, es que YouTube va a empezar a permitir que hagamos donaciones a los canales de los usuarios. Ah, mira. Ponele un músico, sos un músico, subí donaciones tus canciones. Económicas. Donaciones económicas. Hasta ahora vos lo tenías que hacer a través de un tercero, lo tenías que hacer con PayPal o lo tenías que hacer con otro. Bueno, en este caso lo que sucede es que podés donar ahí en el acto. Sí, te pasó pasa la gorra, el artista pasa, exacto, la gorra. Exacto, pasa la gorra en YouTube. Digamos, no es ni más ni menos que un modo interesante de evitar un paso que ya pasaba. Ahora, todo tiene que ver con todo. ¿Qué pasa con la nueva ley que pone impuesto, por ejemplo, a mis consumos de alquilar una película en el Google Play Store, por muy ejemplo? Buena pregunta. O sea, bueno, a todas las empresas extranjeras, porque los nacionales... Pará. Sí, pero quiero continuar con esto. Sí. ¿En el Google qué? En Android, ¿viste? Sí. Como vos en iOS tenés el App Store. Sí. Bueno, sí, el equivalente de Android. Ah, ahí vos tenés Google Play. Aplicaciones, Google Play. Pero también tenés música, también tenés películas, también tenés libros. Sí, como en iTunes. Pará, y quiero seguir con esto. Esta donación de YouTube me la facturaría el mismo que factura todo eso. Entonces, esta donación de YouTube tendría ese impuesto. Sí, es una donación también. Ahí, entonces, vamos de atrás por adelante. Se presentó una ley que dice, las empresas donde uno alquila contenido a través de internet van a tener que tributar ingresos brutos. Sí. Esa es la letra fría de la ley. Sí, que hasta ahí, no me parece tan mal. Solo no, sinceramente no me parece solo tan las mal. Extranjeras, porque se supone que no tributan, es como para igualarlas con las empresas que al estar radicadas acá tributan. Exacto. Esa es la letra fría de la ley. Si vamos a lo justo, como dice Gaby, es bastante justo, es bastante lógico. Ahora, si vamos a la implementación, hay una vez más un problema, que es que la ley y la burocracia van detrás de la tecnología. Y lo que pasa es esto, yo puedo comprar distintas cosas a una misma persona, Google. ¿Vos crees que Google va a mandar un resumen que diga, che, pará, mirá, este tipo compró 5 aplicaciones, 3 libros, que los libros no tributan, una película que la descargó, o sea, que es así, y alquiló, que el alquiler no, y no sé. Y entonces digo, todo eso, finalmente, es un número que Google dice, este ñato pagó $50, aplicale todo el impuesto. Entonces va a empezar a haber problemas, porque las empresas no te van a decir, bueno, de lo que gastó tanto es de esto, tanto es del otro, no van a montar un sistema paralelo porque la facturación que tienen es una. Y entonces van a dibujar los números de la manera que quieran. No sé si lo van a dibujar, van a tener que tributar o no. Digamos, todo el objetivo de esto es que los tipos finalmente se establezcan localmente, que no facturen más afuera. O sea, la empresa ese tema... ¿Está mal eso para vos o está bien? No digo si está bien o está mal, digo que el problema de eso es la implementación. Pueden pasar 2 o 3 cosas. La mejor para los consumidores, pensemos del lado del consumidor. Sí. La mejor para el consumidor es que pase lo que dijo Spotify, que dijo, yo no voy a tocar los precios. Perfecto, me ponen el impuesto, lo pago, se acabó. Spotify en algún punto lo puede hacer porque solo hace una cosa. Música, chao, se acabó. No hay que discriminar nada. Es decir, es música, antes no tributaba, te cobra un solo abono, Netflix también. Que es fijo. Netflix también. Ahora, ¿qué pasa con el App Store? ¿Qué pasa con el Play Store de Google? Que tienen distintas cosas, que algunas están grabadas y otras no. O te digo otra cosa. Grabadas con B corta. Grabadas con B corta. ¿Qué pasa con los métodos de pago? Este impuesto se paga a través de lo que la empresa madre recibe de la tarjeta de crédito. Es decir, la tarjeta de crédito me cobra a mí y después le manda la guita a Netflix. Entre medio le dicen, pero usted esto que le manda a Netflix, tributa. Perfecto, clarísimo. Ahora, pará. ¿Qué pasa si yo Netflix o el que sea lo pago con PayPal? O lo pago con una tarjeta prepaga. Ahí no va a tributar eso. No. Bueno, yo digo, tenés muchos ejemplos donde la tecnología está por delante de la burocracia. ¿Qué pasa con los sistemas de crowdfunding? Bueno, ahí también, ahí lo que sucede es, eso es más o menos la misma historia. Ojo, no nos olvidemos. Porque que es como una donación, pero no, es una inversión también. Leonardo. Comprás un producto. Claro, estás comprando. Pero que en realidad, por eso, lo interesante de todo esto es pensar la economía en tiempos históricos, donde si yo te compro un kilo de banana, al único que se lo compro es a vos, que vos me vendés kilo de banana, se acabó. Vos lo acabás de decir perfecto, los sitios donde la gente subvenciona o paga, precompra algo. El que te lo factura es el sitio, es Kickstarter, es Ideame. Pero finalmente el que te lo manda es un tercero que hace como un clearing, que le factura a ellos. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo discriminás cuando sí, cuando no? Es un problema global, no pasa solo en Argentina. Sí, ahora pasa con las prepagas también. Que vos pagás la prepaga, pero si te vas a atender, tenés que pagar aparte. Sí, entonces, 50 pesos. Entonces, ¿cuál es el mucho de prepago? Igual por lo que dicen, si tenés mucho huevo, si tenés mucha ganas de que te rompan las pelotas, después podés ir y reclamar que te lo devuelvan. Sí, pero ¿cuál es el concepto de prepago? De eso se trata. Pre es pagar antes, no después. Se van a acabar pagando. No. Es decir, yo decía 2 o 3 escenarios. Uno que es que las empresas lo absorban. El otro, que yo creo que puede pasar, es que te lo trasladen. Y el tercer escenario, puede ser que las empresas trasladen al costo del usuario. Sí. Y el tercero, puede ser que las empresas hinchen la bola, digan, ¿sabes qué? No aceptamos más cliente Argentina. Porque a mí no me mueve la aguja en el mundo un país como Argentina. Yo compraba cosas afuera con sitios de compras para... Yo compraba cosas afuera con sitios de compra-venta, digamos, que te cobraban un envío, etcétera. Hay muchos que ya directamente no mandan. Eso y eso me pasa, digo, porque lo he intentado hacer. Pero esto que decís vos, Fierita, es peligroso. ¿Por qué? Peligroso en el sentido de lo siguiente. Si una empresa solo viene a la Argentina, si no le cobras impuestos... Es que pues no viene... ¿Sabes qué? Tómatela. No, pero Gaby, es que el punto, ¿sabes cuál es? Vivís en un mundo donde no viene la empresa. No es que viene o no viene. Es, ¿te vende o no te vende? Está en otro lado. Bien, pero está impuesto, en otro lado. Es impuesto allá en Estados Unidos. Yo no te estoy diciendo que está en otros países. Por eso. Entonces, para, ese es el otro punto. Hoy justo dije, voy a, por primera vez en la vida casi, voy a preparar esto para no meter la pata y no hablar de más. Bien. Y llamé a un economista y le preguntaba esto. Le digo, ¿se puede a una misma empresa cobrarle un impuesto por lo mismo en 2 lados? Y él me dijo, lo que dice la doctrina impositiva, habría que hablar con un tributarista, no con alguien como yo, que le gusta usar teléfono, smartphone. Pero digamos, te traduzco lo que él me dijo, es, la doctrina tributaria lo que dice es que vos no podés tributar por lo mismo en 2 lados distintos, por el mismo producto y por el mismo concepto en 2 lados distintos. Por lo tanto, si estas empresas pagan ese ingreso bruto en otro lado, habría que ver qué tan pueden grabarle lo mismo en dos lados distintos. Y la otra es, esto, por eso te digo cómo la ley está atrás de la tecnología. ¿Cómo van a regir quién paga y quién no paga? Bueno, si tu resumen de tarjeta está en la ciudad de Buenos Aires. Pero en por este ahí, caso. En este caso, estamos hablando de este caso. Estamos hablando de... Pero digo, por ahí vos lo ves en Río Negro. Y por ahí tu tarjeta es de Buenos Aires porque la casa matriz de tu empresa, de la cuenta sueldo. Es verdad. O sea, empieza a pasar cosas que 10 años atrás no era problema. Vos comprabas tal cosa en tal lado, te la vendía tal tipo, no había intermediario, no había mucha vuelta que darle. Ahora hay tantos matices que empieza a pasar en todo el mundo. Sin ir más lejos, Netflix, que tanto lo nombramos hoy. En Brasil, yo una vez hablando con el ejecutivo de ellos, tenían un problema grande, problema a los ojos de ellos y no a los ojos de los brasileros, que era que la ley de medio brasileña le exigía un alto porcentaje de los films tenían que ser de producción nacional. Sí o sí, si no, no puedes operar acá. Eso me parece fantástico. Bueno, lo que digo es, a ellos les parecía malísimo. Claro. Porque a ellos les generaba un problema económico. Ya no era un tema. Tiene que pagar un montón de derechos de película brasileña. Más que un montón era, bueno, vos me estás obligando a que yo no puedo elegir la que a mí me parece mejor, la que mis usuarios más quieren, digamos. En o este la más tipo, barata. No que pasa, a veces pasa. A veces pasa, fiera. Es más grande, es por volume deal, se llama. ¿Eh? Es decir, yo tengo un acuerdo de volumen que te compro tantas películas, no sé qué. Vos me obligás a tratar con otros jugadores. Bueno, se tuvieron que adecuar. ¿Era eso o irse? O sea, en algún punto ahí pasa lo que vos decís. Es, si no querés pagar, andate. Bueno, puede pasar. Yo lo que digo es, las posibilidades son más o menos tres. Que no lo trasladen, que sí lo trasladen o que cesen operaciones. Bueno, esperemos que la mejor sea que no lo trasladen. Y bien. El asunto es... Digo, para mí la cuestión principal es si se puede o no implementar. No es tan fácil implementarlo. No es tan fácil porque hay muchas maneras de esquivarlo y porque la empresa no te va a montar un sistema de facturación especial para que vos sepas qué es libro y qué es película. Por lo menos así lo veo yo. Gracias, Pirita Catalano. 12.4 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Amigos, nos vamos a una tanda y ya volvemos. Tenemos muchos invitados, ¿eh? Tenemos muchos invitados en el día de hoy, así que no se vayan porque esto recién está empezando. Faltan 2 horas de programa. Vamos dos, faltan dos. Ya volvemos, dale. Innovación, evolución, proyección. Metro Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. No somos nadie. Carlos Walter, que es administrador de la AGIP, Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos. ¿Por qué se aplicaría este régimen de retención a quienes no son contribuyentes únicos de ingresos brutos ciudad? Está pensado para compañías que no estén inscriptas en la ciudad y que no tengan domicilio en el país. La única forma de apropiación que tenemos hoy es por el lugar donde está radicada la tarjeta desde donde se paga el consumo. El consumidor no es contribuyente. El consumidor es consumidor. El contribuyente que en este momento no está cumpliendo con sus deberes es quien vende estos productos. Tiene que quedar muy claro que no afecta en lo más mínimo al consumidor. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky. Lunes a viernes de 6 a 10. Un programa con marca registrada. Metro 95.1. Sonido urbano. Hace 2 horas que estamos dando vueltas en el shopping y una en la pelu. Al final soy el chofer de mi mujer. Si hubiera ido al servicio postventa a Toyota no me hacen esperar nada y encima me puedo ganar el nuevo Corolla. ¡Apa! Con dos Toyota ya no sería el chofer de mi mujer. ¡Flor! ¡Nos vamos al servicio postventa! Pero es domingo. Mejor, así somos los primeros. No esperes más. Vení al servicio postventa Toyota y participá en septiembre del sorteo exclusivo por el nuevo Corolla. Servicio postventa Toyota. Mantenimiento conveniente. Promoción válida sin obligación de compra vigente del 9 hasta el 30 de septiembre de 2014 en todo el territorio de la República Argentina. Consulta bases y condiciones en www.toyota.com.ar o en cualquier concesionario de la red oficial. Con Asatec.com, aprovechá la promo 2D y conocé 2 destinos al precio de 1. Además, pagalo hasta en 12 cuotas sin interés con más de 30 bancos. Conocé Miami más Cancún por solo 9.397 pesos. O conocé Roma más Estambul por solo 8.907 pesos. Solo en Asatec.com. Asatec. Bases y condiciones en Asatec.com. ¿Sabes qué? A los 15 minutos que te lleva a almorzar, súmale 45 de gimnasio. Enfrenta tu día a día de la mejor manera con Beroca. Beroca, vos en tu máximo potencial. Cada Lola tiene su historia. Viví la tuya. Lollapalooza 2015. 21 y 22 de marzo. Hipódromo de San Isidro. Compra tus pases en preventa 1 en topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés hasta 6 cuotas sin interés. Lollapalooza. Mucho más que un festival. Auspicia Unicenter. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Llega el Día Mundial del Sexo, el Día Mundial de las Fantasías, y vas a poder cumplirlas todas. Este sábado, armá tu propio Da para Darse con Prime. Armá tu propio Da para Darse. Durante la semana te vamos a ir contando todo lo que está haciendo Prime para que el 6 de 9 vivas un día lleno de satisfacciones y puedas hacer realidad esa película que tenés en la cabeza y que está dando vueltas. Animate con Prime. Lea atentamente las instrucciones de uso. Ante la menor duda, consulte a su médico. Ciro y los Persas, nuevamente en el Estadio de Ferro. Sábado 18 de octubre, en Ferro. Entradas a la venta por tuentrada.com. Ver más puntos de venta en ciroylospersas.com. Ciro y los Persas, el segundo estadio del año. Es una producción de 300. Inspirado en su característica única, Jameson Irish Whiskey presenta Jameson 321. Todos los viernes, entrevistas, cine metú, coctelería y música en vivo en Perros de la Calle. Jameson Irish Whiskey, triplemente destilado, doblemente suave y un único sabor. Seguinos en Facebook / Jameson Argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Improvisados vuelve a la calle Corrientes. Impro, humor y música. Sábados, 23:30 horas. Teatro La Casona, Corrientes 1975. Promos en improvisados.com. Viví la experiencia Improvisados. Estelares. Sinceramente. 20 años de música. 20 años de canciones. Saca su primer DVD. Vivo Gran Rex. En todas las disquerías del país. Encontralo en formato CD. Y CD más DVD. Estelares. Vivo Gran Rex. Zoe, la banda más importante de México, presenta su gira más ambiciosa. Programatón. El 30 de septiembre, Teatro Ópera Allianz. Zoe. Entradas a la venta a través de Ticketek y en el teatro. Zoe. 30 de septiembre, Teatro Ópera Allianz. Vamos los jueves con Banco Galicia en Patio Bullrich, Alcorta, Dos Baires, Alto Palermo, Abasto, Alto Avellaneda y Soleil Premium Outlet. Hasta el 25 de septiembre, solo si estás inscripto a Quiero sin canje, tenés un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Galicia. Además, para clientes Galicia Eminent, 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Inscríbete hoy en Galicia Home Banking, opción Quiero. Ya sabes, prepárate. Los jueves te esperamos en los mejores shoppings. CFTNA 1,74%, promoción exclusiva para clientes inscritos en Quiero. Consulte términos, condiciones y locales adheridos en BancoGalicia.com. Consulte términos, condiciones y locales adheridos en GaliciaEminem.com. Corre la voz. Richard Coleman llega al Teatro Ópera Allianz y sigue presentando su nuevo disco, Incandescente. La tormenta es como... Nominado al Gardel como mejor álbum de rock. 27 de septiembre, Teatro Ópera Allianz. Entradas en venta por Sistema Ticketek, llamando al 5237-7200 y puntos de venta. Richard Coleman, en vivo, en el Teatro Ópera Allianz. Corre la voz. Movistar One presenta atención exclusiva en el asterisco 001. 25% de descuento en equipos y llamadas a América a precio local. Todo con planes desde 329 pesos. ¿Querés beneficios exclusivos? The One. Más información en www.movistar.com.ar/One. Divididos en el Luna Park. Repasando sus 26 años de historia. Por entradas agotadas de agosto y septiembre. Nueva función, sábado 25 de octubre. Divididos. Entradas a la venta en boletería y por Sistema Ticket Portal. Producen La Calandria y 300. Concentrado Mix. Ahora cuesta poco perfumar tu ropa con una mezcla de flores y frutas. Un aroma de amor. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Perros de la Calle. Para estar al lado del escenario. Ahora no hace falta llegar 4 horas antes.

Y si estás escuchando Perros de la Calle, ya tenés la entrada para este show. Entrá en Eventos en Comunidad. www.movistar.com.ar/eventos-en-comunidad. Y entérate de los próximos shows gratuitos. Movistar Free Music. La mejor música para la comunidad Movistar. Amigos, 12 y 17 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Descubrí Fivertel Nights, el primer circuito after office de Argentina, exclusivo para clientes de Fivertel. Entérate cuáles son los mejores lugares para ir cada semana. Vas a poder disfrutar con amigos de muchos beneficios, entradas sin cargo, ingresos preferencial, tragos gratis y mucho más. Tenés planes para hoy, ingresar en facebook.com/Fivertel y anotate ya. Y te cuento, Cayetano, sí. Te cuento que el martes en Microcentro un grupo de personas que le puso actitud a mediodía disfrutó una experiencia hashtag Access. Axe los invitó a vivir un martes inolvidable con un almuerzo preparado especialmente por Pablo Macei, acompañado todo rock de Zorrito y su banda. Los amigos de Axe siguen premiando a la gente que le pone actitud todos los días en Twitter. Usen el hashtag le pongo actitud y estén atentos porque con Axe y hashtag Axe es las experiencias inesperadas continúan. Cayetano, sí. ¿Qué edad tenés? 35, lamentablemente. Bueno, vos sabés que conocí a los Decadentes hace 22 años. Pero cuando iban 6 que los conocí, Mercado Libre nacía. Porque cumple 15 años y los festeja lo grande con 15 mega ofertas por día. Nunca fui bueno en matemática. Si escuchaste bien, 15 mega ofertas. Miles de productos con descuentos de hasta 50%, envío gratis y hasta 15 cuotas sin interés. Entra a Mercado Libre, chequea las 15 mega ofertas de hoy. Comenzá a disfrutar esta gran fiesta de precios. Pero señores, no entiendo. ¿Por qué con nosotros, la verdad, el corazón de los Decadentes está acá con nosotros? Acá. Porque nunca no viajan en el mismo avión. No, por ejemplo, no. Estos tres no son como los reyes de España. Por primera vez, Serrano, Diego y Cucho, primera vez que ven juntos. Usted en la calle Honduras vino Serrano, Cucho, vinieron todos. Sí. En la calle Honduras, una sola vez. Hace como 8 años. Llegó un cuarto, igual, Francés estaba también. Más difícil que increíble. Francés. Yo te digo la verdad, ¿cómo le va, Francés? Trajiste tu regalo, siempre te regalo, Francés. Excelente. Muy generoso. Mira, Francisito. Uy, mirá, es igual, increíble. Para la foto. Yo te digo algo, hágale un lugar, Jules, ahí, calle, hágale un lugar. Sí. Yo te digo algo, los vi un montón de veces en vivo a los Decadentes. Nunca lo vi junto a ustedes cuatro. Nunca lo vi junto. ¿Vos pensaste que era el escenario? No, siempre te digo. Si está en Francés, no están ellos tres. Si está Serrano, hay vecinos de los demás. Ventrílocos. Llega diciembre, no puede estar en cuatro lugares al mismo tiempo. Entonces, ¿son los que más trabajan en diciembre ustedes? La verdad. Creo que sí. Pienso que sí. ¿O no? Más que Papá Noel. Los clásicos de la fiesta. Son los clásicos. Sí, agarra un micrófono, Cucho, cuando vayas a la fiesta. Sí, boludo. No, vení, corren un poco más. Compartamos de a uno. Y sí, me parece que sí. Me parece que, gracias a Dios, la trayectoria y tantos años. Tanto tiempo juntos y bueno, se armó un como ahora hay dos, uno para vos, uno para él. Ahí está. Vení acá, Francisco. Conmigo. Se armó una lista de importante, ¿no? Con los shows, los temas muy conocidos. La gente quiere divertirse y la verdad que somos como uno de los la verdad que tenemos orgullo de ser una de las bandas que más toca, ¿no? Lo que pasa es que... Igual está jodido, ¿eh? Nunca digamos... Porque está bien. La última vez que nos vimos, un gran momento, compartimos, transmitiéndose. Pero más allá de eso, les quiero decir algo. Los Decadentes, la cantidad de hits que tienen es impresionante porque... un tema es, bueno, las bandas meten uno, dos, y generalmente pasan... Hay otro tipo de bandas que yo, no sé, Charlie García, Fito, son como clásicos, pero tampoco siguen metiendo temas nuevos, ¿eh? Son clásicos, son próceres de rock nacional, pero los temas siempre están. Vamos con Polar, vamos con el amor, vamos con Seminares, ¿me entendés lo que te digo? No, y los Decadentes, ¿sabes qué? Increíble. Loco, te voy a contar, Andy. No, pero es increíble que. Te voy a contar que no solo pasa acá, pasa en Latinoamérica. O sea, está el Carnaval Carioca, ya está la Hora Feliz. ¿No? Okay. Entonces siguen pasando los temas. Nosotros estamos acá, nuestro cuerpo está acá reposando o de gira. Y nosotros estamos bailando. En Ecuador están pasando un tema de los Decadentes. Claro, eso es lo loco. Es muy grosso. Cuando me dijeron, ustedes están en la hora. ¿Qué es la hora feliz? Me digo. Por eso yo en Somos, digo, si estamos más allá de nosotros. Feliz, claro, es increíble. En algún lugar del mundo hay un tema sonando de Decadentes. Yo creo que por lo menos en Latinoamérica. Nadie fue un casamiento en Argentina. No, eso es lo loco. Que pasaran los Decadentes. Y mismo con las hinchadas de fútbol, llegamos otra vez a Colombia y nos recibió una hinchada de fútbol. Custodiados por una hinchada de fútbol. Los millonarios. ¿Lo recibieron en dónde? Encima le llamamos en el hotel. Ya, que nos reciben. En el avión, en el aeropuerto. ¿Pero ustedes sabían que iban a ir? No, yo no sabía que iban a ir. Hay una conexión internacional. Te digo. No de ese tipo. Le mandaron remeras para ellos. Un regalo para ellos de remeras. Escucha esto. Te lo voy a adelantar porque hay mucho para hablar. Arrancamos, o sea, vinieron al aeropuerto, después en la noche bajé y estaban ahí, tipo, estudiándonos. ¿Dónde querés ir a comprar algo? Te acompaño, me largo a la parada. ¿Cómo guardaespaldas? Bueno, barro, yo estaba recontento, con la altura encima que estaba así. Y la gente que pasaba no sabía si estaba en 3D o no. Bueno, a la noche subo a una habitación y veo todos los barra bravas, pero eran más buenos que el ASI. Son buena gente, no es como acá. No, eso le gusta mucho la música. Sí. Eso los hace muy buenos. Y fue de los decadentes. Entonces estaban con remeras que parecían camisones, caminando como murciélagos por todos lados. Digo, no, esto qué bizarro. De un equipo de acá muy conocido. Para que Cucho diga qué bizarro. Me quedé 2 horas en la habitación, yo mirando, viste, y entendiendo qué pasa. Y uno le decía, para hacer barra, tiene que ser gordo. No. Que le quedaba todo como camisones, ¿viste? ¿Y? No, y se reían los que escuchaban todo, acá están órdenes. Son muy sumisos. No, yo lo que les quería decir, a ver si están de acuerdo, es que... Pero eso es bizarro, que te recibe una hora y están todas las... Sí. No, Andy, pero... te llevan a comprar lo que vos quieras. Sí, ya se entendió. No, ¿sabes lo que le quería decir? Que conviven, me parece, que para hacer lo que ustedes hacen, hay que ser músicos y compositores brillantes, que es como si no los entiende bien, alguien puede decir, bueno, esto como... Y se nota que tienen temas súper complejos y a su vez temas muy fiesteros. Arranca, pero para saber hacer... Consigue tu camino, arrancan acá, porque Jorge por ahí no sabe. No, pero para saber hacer un tema fiestero hay que saber mucho, ¿me entendés? Porque alguien que no entiende mucho, me parece, puede caer en el error de decir, ah, mirá qué fácil. Y es muy difícil hacer lo que ustedes hacen. Yo creo que, primero, que no es fácil, porque obviamente hay montones de personas que están queriendo hacerlo y que no lo logran, ¿no? Porque es una cosa que tiene que ver con que te acepte la gente. Y en nuestro caso me parece que tiene que ver con que nosotros no lo buscamos. Entonces es ese tipo de cosas que cuanto vos más lo buscás, para mí más se te escapa. Si hay un grupo que está tratando de decir, hagamos un hit y lo maquina de alguna manera. Nosotros hicimos siempre la música que nos divertía a nosotros. O sea, era hit para nosotros, era hit en el público que veías. Nosotros nos gustaba siempre eso de la participación con la gente, viste, la comunión. Que sea una cosa no tanto de la gente observándote, sino que es parte del show. Claro, entonces siempre tenemos los temas así que tienen que ver con... Para que lo malo que también somos una multitud, entonces los coros... Hay un montón de cosas que me parece que contagia a la gente. Él decía, por otra parte, me gusta que tocar y que no lo miren. Sí. Bueno, es el más, sí. Hace mil años, ¿no? Una teoría muy punk era para la época. Me risa, ojalá que no lo miren, estén todos tocando. Ustedes son fiesteros, por lo tanto la música sale de esa manera. Sí, claro, podría haber sido cualquier género. En su época, cuando agarramos por ahí lo tropical, era mal visto. Hoy todos los coches pasan música tropical. Perdón, pero podemos hablar de temas. Lo hicimos ir a Harry corriendo a buscar una guitarra. Esto no está preparado. Pero para se puede para hablar de algunos temas. Y escuchamos y hablamos de la guitarrita. Por eso te digo, hay todo. Bueno, pará. Y tenemos percusión arriba de la mesa. Pero para hablar de temas, por ejemplo, a cada uno debe tener su tema preferido. Me imagino cuando van a un show, uno que se disfruta más que otro. Hay 10 que las tienen que tocar sí o sí, pero hay uno que ustedes dicen, este lo disfruto, la fiesta, ¿no? ¿Le sigue pasando eso? Digo, ¿cuál? Disfrutarlo pasa más por el estado de ánimo que tenés, porque todos los shows son disfrutables. Ves a la gente, hay fiestas privadas que están buenísimas y hay recitales gigantes que están buenísimos o no. Depende de cómo estás pero vos. Pero ¿cuál es tu tema? Por ejemplo, más allá de que... quién escribió el tema. Cada uno debe tener su tema, no importa. O sea, claro. ¿Vos estás esperando que suene hacer la prima lejana o te gusta más hacer otro tema? No, por ahí te gusta. Para los instrumentistas hay un placer del momento que te toca ir participar más fuerte, ¿viste? A mí me pasa con la guitarra. Cuando viene un tema que toco bastante, me da como una adrenalina y un placer extra. Pero también cuando es un tema que hago base y nada y veo a todos saltando, salto también. Yo disfruto más los temas que no canto yo. No es que no lo disfrute el que canto, ¿no? Pero el tema que estoy cantando es como que estoy en una situación... Más concentrado. Claro. En cambio, el tema, por ejemplo, el mulguero, que es un tema muy fuerte en nuestro show. Sí. Yo estoy tocando el güiro, estoy al costado haciendo coro. Estás relajado, divirtiéndote. Del show en general. Lo que pasa es que tanto Jorge como yo no cantamos como que es el frontman. Es lo de él, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo la guitarra disfruto más porque estoy ahí encostadito. Y la voz cuando vas al medio es todo un tema, ¿no? Claro, sí. Y Cucho no, Cucho está, le gusta la luz, Cucho. Yo soy farolero, obviamente. Pero aparte, yo no tengo personalidad, pues salgo a la calle y soy 24 horas Cucho, no es que se apaga el... Claro. Sí, ya lo sabemos. O sea, voy a comprar la farmacia y me dice... Escucho. Sigue siendo Cucho. Te lo doy sin receta. No, pero te quiero decir, tiene sus beneficios también, ¿entendés? Pero soy 24 horas, entonces ya me acostumbré a la exposición. Pero, por ejemplo, en mi caso me gustan los temas nuevos. Me gusta cuando, por ejemplo, ahora me los tengo que aprender. Y aprender implica... Claro, pero no es que ya los hicimos en el caso que o los hayamos compuesto, ¿no? O los ensayamos juntos. Entonces como que volvés otra vez a tener ese... esa impronta de decir, ¿cómo va a salir? ¿Qué va a pasar? Te lo tenés que aprender, porque no te entras en trance. Vos sabés que el otro día me pasó algo, Jul, importantísimo. Que la gente dice, ¿cómo te acordás todas las letras? Le digo, cuando la pienso la cago, me olvido. Sí, es verdad, es claro. Es como que entro en trance. Y pues no, yo te digo, ¿cómo hace ese programa? ¿Cómo las talleres que lo tenían los chicos, que la comida que ponía platos secretos? O sea, las cosas que hablaban, ustedes están hablando en el momento, están zapando. Más allá que hay un código entre ustedes, y se entienden. Si la pensás, por ahí no te sale. Claro, y de hecho, a veces, es verdad lo que dice Cucho, a veces estamos pensando, no tenemos nada para la apertura. Y cuanto más pensamos de qué vamos a hablar, menos nos sale. No, menos vos ya lo hiciste. Vos ya aire y arrancamos. Claro, pero yo una vez pensé una letra que era un choclo y me la olvidé. Okay. Es que las letras a veces una palabra te lleva a la otra. Ahora, es que por ahí si te cortan ese flujo quedaste nada. Sí. Pero generalmente si no pensás, la palabra que viene, si es algo que ya venís cantando hace tiempo, ¿viste? Jorge, quiero saber cuál de los temas escribiste. Lo terminaste de escribir, no se lo mostraste a nadie todavía, lo tenés vos, lo acabás de escribir y dijiste, esto va a ser un hit, va a durar, en 10 años se va a seguir cantando. ¿Te das cuenta en alguno? De los que escribiste, ¿cuál en su momento dijiste este tema va? ¿Este tema va a llegar? Y si alguno escribiste, creías eso y no pasó. Y loco, tu forma de ser, por ejemplo, siempre me pareció que era un hit. Lo terminaste y dijiste esto, va a quedar. Okay. Después, la guitarra, por ejemplo, todo lo contrario. No lo mostraba porque decía, ¿estará bien este tema? ¿Andará? ¿No andará? ¿Qué sé yo? ¿Le gustaría a los chicos o no? Pero... Sí, más que nada eso. En general nosotros nos damos cuenta, ¿viste? No es una cosa tan... Tampoco tenemos como, ni tuvimos argumentos, viste, con las discográficas, tipo, este es el tema que más va a salir. Nosotros queremos poner todo lo contrario. Nunca tuvimos eso, porque nosotros somos exitistas, nos gusta, somos bastante, resultadistas, somos comerciales. Sí, nos gusta. Lo vivimos el disco un poco y todo lo que es el grupo como lo que son los shows, ¿entendés? No queremos que el show se caiga. Ahora, ¿entendés? No haríamos 20 temas lentos juntos. ¿Entendés? Tenemos un concepto como de lo que es el show como una cosa general. Ahora, los piratas sabían que iba a quedar como en toda la fiesta, va a quedar este tema, va a quedar en toda la fiesta. Inclusive, claro, pasó eso. Al principio del tema lo tocábamos en vivo y no pasaba mucho, y cuando salió el video de la noche a la mañana. Fíjate que quedó en los clásicos. Yo lo hablaba justo. Es un tema que pasaron no sé cuántos años y hoy lo pones el video y sigue estando como... Y todos los que entrarían para los piratas. Sí. Levantando la mano a todos, pero... No había lugar. Y dos me lo rechazaron, ¿eh? ¿Quién? ¿El nombre? Sí. Adrián Dárselos. ¿Qué te rechazaron? No quiso venir al video porque había una persona... No, por él estaba emocionadísimo. Dijo, me voy a cruzar con una persona que es del maestro, que no comparto mucho, que después ahora son amigos. Bueno, todo pasa. Y con Joaquín Levington, que no sé dónde estaba, que le mandé a Mónica Delfino. Digo, se me va Joaquincito, al principito. Cuando recién estaba... vigoroso. En mejor época. Con el flequillito, mi amigo Joaquín, le mando un abrazo grande. Me gusta mucho. Juacucho, Juan. Estamos charlando con los Decadentes, que van a tocar el 13 y 14 de septiembre en el Coliseo, que va a ser una fiesta, seguramente. Ahora el bambino estaba ahí abajo, saca la barra por los piratas. Está acá. ¿Qué hacemos, Dandy? Hay una selección para los piratas, te queda... Hay que hacer una nueva versión del video, me gusta. Parte 2. Ahí nuevo. Y piratas, la palabra ya quedó instalada en las novelas. Totalmente. Ah, estoy pirateando. A partir de la canción. Yo pienso que algo tuvimos que ver. No, es anterior esa. ¿Qué piensan de...? La palabra sí, pero no. De otra manera. Puede ser que seamos muy responsables, pero la palabra es anterior. Si yo mi abuelo la decía. Cucho, ¿qué pasa con el icardismo? ¿Cómo? El icardismo. Es un tema, es un tema. Es raro, raro. El Icardi, la, Icardi, la soberbia. Icardi, Icardi. No, no, no, no, no, no, Icardi con el amigo. ¿Estás hablando del jugador específicamente? Sí, el jugador, sí, sí, sí. Dime la actitud fuera de bueno, escuchaba. Sí, yo soy una persona como de código. Me metería a no sé, 100 kilómetros para afuera. Pero o sea, no me metería pero, dentro pero, de eso. Pero chavos, se casó, se enamoró. El pirata es un tema. El pirata tiene que estar casado. Para ser pirata tiene que estar casado. Soltero no sos pirata. Porque estás buscando novia, estás repato todo el día, querés una novia que te acompañe. Cuando estás casado... Me parece que siempre fue en las películas que estaba el jefe con la secretaria y se iban ahí, viste, el bulito alquilado entre todos. Es el pirata. Es el pirata. Okay, ahora, yo la cámara no lo conozco, no tengo el pero a mí me parece algo de código. Es como estás con tu mujer, con, no, me parece muy raro. No va. Pero el chabón se casó y pasó algo, eso también hay que decirlo. O sea, yo, se enamoraron por ahí. Es raro. Sí, fue una Yoko Ono. Siempre fue una Yoko Ono. Sí. En todas las bandas de rock, te voy a nombrar bandas. Johnny Ramone y Joey Ramone. En los grupos separados por una mina. En los decadentes también. Los 15 años casados. Y nunca lo perdonó, el otro nunca más le habló. Nunca más hablaron. Siguieron tocando sin hablar. No se hablaba. Joey Ramone y Jagger con. ¿Con quién? Los. ¿Con este fútbol? ¿Con esta Anita Pallinger. Ah, yo sé, Clapton y Anita Pallinger. ¿O no? ¿Brian John? Era de Brian John, después estuvo con Richard. Claro. Momento, pará. Vamos a ir matizando. Vamos a matizar. Ojalá no tenga una groupie, era todo chabón en lo decadente. Por eso nos casamos con la primera, fue una depresión total. Vamos a matizar, vamos a matizar. La charla con música. Los decadentes, obviamente. Yo quiero saber la historia. Cada uno puede pedir, no pedir un tema, sino contar su historia. A mí, por ejemplo, una vez, un tema de... A cada uno le pasa con un tema de los decadentes. Hay tanto, hay para todo. Para estar arriba, para abajo, para deprimido, para no, para... Yo, hay un tema que una vez escuché la letra y dije, uy, la puta madre. No puedo creer. ¿Cómo alguien puede escribir esto que exactamente a mí me pasa? Por ejemplo, ¿cuál es? Un osito de peluche. Obviamente. Me acuerdo que nos encontramos en un banco. Y te lo dije. Y me lo dijiste. Te lo dije, porque era como, flaco, no podés escribir esto, era increíble. Hablando de eso, la versión en vivo, muy, muy potente, con Catupecu, excelente. Muy excelente. Pero no la pongas porque, vamos, prefiero escucharla en vivo acá. Un poquito, para la historia del tema. Historia del tema, Jorge. Sí. 2000, por ahí, ¿no? Año 2000, 99, 2000. Sí, puede ser. Un poquito más. No, porque es después en el 2000 grabamos Hoy Tras Noche y es posterior a eso. Mira, en realidad salió de como de una tanda de temas que yo estaba escribiendo, que los primeros temas eran como demasiado cerebrales o existenciales o filosóficos o fríos o lo que sea. Entonces, es como para contrarrestar, dije, bueno, ahora tengo que hacer un tema como a la ternura o otra cosa, ¿no? Para el otro lado, y el tema, bueno, habla de eso, de la ternura, pero básicamente habla de la claustrofobia de las relaciones. Totalmente. Y de esa sensación, bueno, es bastante explícito el tema, ¿no? Lo que dice, esa sensación de que no me ahogues y al mismo tiempo si no me ahogás, viste, no te intereso. Viste que es una cosa muy humana y y bueno, qué sé yo. ¿La tuvo que ver con eso? Dale. Sí, vamos a sacar. La improvisamos. En vivo en Perro de la Calle, ¿eh? Acústico. Donde un hada se desnuda para que la adore el sol. Buscando el tono. Voy a empezar. Eso, ahí está. No, vamos, vamos. Ahí va, ahí va. Vamos, que le canto Casio. Vamos. Dentro de los ojos de un lago donde un hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes se da lograda. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Al ratito ya te empiezo a extrañar, preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de pie, delicioso como el dulce de leche. Voy a quedarme aquí sentado. Vamos. A ver qué pasa por la tarde. Vamos, toda la noche hasta que salga el sol. Tocando en una banda de rock and roll. Sin parar. Porque el metro, ¿no? Pero estoy bien, no hay que hacer sin parar. Toda la tarde. Tocando en una banda de rock. Bien, bien. El tío, no alargue, ¿qué será? ¿Qué será? Fue difícil al principio porque estaban revés los tonos. No, claro, si claro, arranca en re y después va sol, no sol. No, pero está bueno que entran todos. ¿Cómo entró el himno de corazón? Algo. Pero loco que entra himno de corazón, está buenísimo. Sí, entró himno de corazón y una de sumo también cuando empezó. Con esos acordes. También. Heroín. Era Heroín. Ahora, ayer contaba eso. Me tengo que repetir la charla, mira. Que ahora en el momento dice, te acompaño al baño, te filmo, te saco un autógrafo mientras que vos estás haciendo tus cosas. Con el teléfono. Hoy, como rompe los huevos la gente, con el buen sentido, con el cariño que me dan, algunas veces se te mete en el baño también. Bueno, si fue una chica sería otra cosa, pero es terrible lo invasivo. Sí. Antes había un respeto al artista. Más no, antes había un respeto y además no tenían cámara de foto, ¿viste? Era como, nadie tenía cámara de foto. Claro, pero llegaba... esa Luca, que Luca se metía en el público, yo lo vi varias veces porque lo iba a ver cuando había 200 personas, 100... Y en la esquina del Sol, en Palermo, justo se lo dije a Ricardo Moyo ayer, le mando un abrazo, y de repente hay un respeto, una, ¿viste? Estamos hablando, ¿te gusta de Polisa? O la hermana, Copla, hijo de... Sí, sos un grosso, le dije. Y todo, ¿entendés? Mentira era. Claro, capaz que la conoció, fue un colegio bueno, me acuerdo, está en la película, todo, y parece... Sí. Y hay, como vos y muchos otros iban a ver a Sumo cuando eran 100, 200 ahí... No, todos esos somos músicos, eso también. Toda la gente que estaba ahí... formando... Era toda banda. Y hoy son los Cafres, son los Kylaks, claro. Nosotros. Claro. Había una camada en ese momento que estaba emergiendo muchas cosas en el fin de los... mitad de los 80 en adelante. Y después, cuando volvió la democracia, digamos. Claro, sí. Claro. Después de ese rock. Y el New Wave también, ¿no? Como toda esa camada nueva el mal rock. De música no derivada del blues, claro. ¿No? Que vino después con el punk y el progresivo. El... ¿Hay ya tres generaciones de fans de los Decadentes? Dos. O dos. La madre y la hija. No, tres, también, el abuelo. No, que el me nieto, lo dicen, todo. Sí. No, bueno, la abuela por ahí ya más grande, hoy ya la madre puede tener hasta 60 y pico, a eso me refiero, sí. El nieto, entonces. Claro. Están todos. ¿A mí? No, pero me pasa que... No estamos pensando hasta cuándo le da. Del 93. Que vos lo confundiste con eso. Claro. No es esa la pregunta. ¿Cuál es la franja? No, todo pasa por eso, pará. Pero me encargan a mí, te juro que el pibito me dice, yo crecí con ustedes y que quieren que la fiesta de casamiento que estemos nosotros. Y yo me entro a tu vieja. Claro, es verdad. Ahora, Sabano, ojo que hay grupi que ya están en PAMI. ¿Qué tema de otro, de rock nacional te hubiera gustado escribir? ¿Qué tema te hubiera gustado decir, uy, este me hubiera gustado que sea mío? Temas de Andrés, muchos temas de Andrés me gustan. ¿Por ejemplo? Hay una frase que para mí es una de las mejores frases de toda la poesía del mundo, que es, como quisiera pasarme la vida entera siempre viajando, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera. Esa, ah, sí. Esa frase para mí me mata. No sé bien cómo es el orden, pero la imagen no, esa bueno. el día del estudiante, todo es de primera, ¿viste? No importa cómo es el asiento, no sé, me parece una cosa brillante, hermosísima. No, muchas canciones de él, de Spinetta, bueno. De Virus. Federico Moura. Sí, qué sé yo. No sé, no envidio en realidad, admiro las canciones, me gustan, ¿viste? Pero por eso si vos decís esa frase, me hubiera encantado. No dijo, la guitarra le gustaba, se cagaba de risa, y la hacía con una onda buena. Pasa. Nosotros somos admiradores, igual de la música, yo pienso que el ego es... Ya me viste. Tocaron me viste todo, monitoreando, ¿no? Me viste monitoreando. No, soy fan de lo vi monitoreando banda. Con... Y si supiera inglés, por eso voy con Andy a todos lados. ¿Cómo se llama? Es más, te conseguí la entrevista. Con Julian Casablanca, ¿te acordás? Julian estaba mamadito. Sí, estaba mamadito. Y le regaló anteojos, cucho, todo ese encuadre. No, pero aparte me agarró y dice, no sabía que perdió 10 minutos para subir al escenario. Se pasó el show, yo lo agarré y me agarró y me hizo subir al escenario Y el chabón se quedó todo. Yo le gritaba cada tanto, así de onda, el chabón me saludaba. Sí, sí, y después, sí, sí. Lo que pasó, no, te llamé, vení, sí, que está la, sí, nota. Sí. Ah, o sea, está bueno. Y a New Order también los encaré, ¿eh? Sí, pero no tuvimos suerte con No, los encaré de uno y me saludaron. O sea, sí, pero medio. No, no, no, no, era de noche, era medio oscuro todo. Era medio oscuro, era medio oscuro. Soy fan. A Damon Albarn, claro, también. Damon Albarn le decía, Almond, Almond. El chabón miró. Y la frase es Sudamerican Boy, ¿no? Católico, Sudamerican Boy. Sudamerican Boy. Sudamerican Boy. Para que lo encuentro francés cuando me encuentro con Thompson. Guitarrita de Blair. Pará, dice que hizo parar a todos los pelados, todos los gordos que tenía al lado. Los paró a todos el chabón por mí. No era de inglés. No, pero decirle lo que hizo el chabón. Paró toda la seguridad cuando me vio. Dije, este bicho raro, me vio ya vestido de una manera como... Como una actitud grande. Sí, pero el chabón ni sabe ni quién era. Lo encaré de palabra y el chabón paró todo. Y me hizo creer los sorteos de cadete y me filmaba. El otro día me puso en el Twitter y me dieron 200.000 personas. Contale cómo fue. No, es verdad, es verdad, es verdad. Él explica que es de Argentina, pero hace que también... Estamos en un país de fútbol. En los negocios, va a todos lados, a otros países. ¿Pero qué dice, por ejemplo? Papa Francisco, Sudamerican Boys. Group, Femo. No, tema. Te googlea, Cucho, para que veas quién es. No, en los costados de la bicicleta. Pone, mirá lo decadente, pone. Y a vos te da vergüenza. No, compra mucho, cuando va afuera compra mucha ropa, todo. Todo local. El local y se compra un montón de cosas y entonces es como que pide descuento, se hace amigo del dueño. Soy Cucho. Sudamérica, soy Cucho. Esto después aparece en los shows, ¿viste? Contá la bicicleta, cuando empecé a pedirle. La bicicleta le pedí, empecé con la linterna. Como llama el farolito de atrás, que. Sí, el loco de gato. Y después digo, dame para el agua también un coso. Y le pone YouTube. Ah, mirá, y venían todos. Digo, quieren entrar a la próxima, están todos invitados. Estamos charlando con los Decadentes 13 y 14 de septiembre en el Coliseo. Hay versiones, reversiones sale un de disco temas. También, sale un disco nuevo, okay. También, ¿eh? Estamos grabando el disco, ya se está mezclando en Los Ángeles. Terminamos de grabar nuestro décimo disco, ¿sería? Décimo, creo. Décimo que estudio. Décimo estudio, es como mundial. Cada cuatro años lo ponemos. Sale el disco, sale la película también, con motivo de que hablaste de Blair. Estamos hablando de Blair. Yo me inspiré en eso un poco cuando vi el documental de Blair. No sé si lo viste, está muy interesante. Muy bueno, lo vi entero. ¿Lo viste? Está buenísimo. Sí, sí. No Place to Run, algo así. Espectacular. Buenísimo. Entonces, este es mejor, la nuestra es mejor. Bueno, lo quiero ver, está muy bueno. No, me gusta. Eso me despertó. Es en Gesell, ¿dónde arranca? ¿Gesell? No. Arranca en el desierto de California. Arranca en el desierto, sí. Ah, pará. Me gusta. Están muy buenos documentales de banda, me encanta, aunque no te guste mucho. El de Foo Fighters es muy bueno. Ah, no lo vi eso. El de Eagles, que a mí no me gusta mucho. Eagles, espectacular el documental. La historia del hotel. Muy bueno, todo. ¿El de Fantasma? El de California. No, sigue, no, el de Anvil es una historia tristísima. Anvil. El grupo Anvil. Es increíble, ganó un Oscar ese documental. Bueno, el de Mamonas Asesinas también. Medio. No, pero no está filmado. Okay. ¿Qué brasileño? A nosotros nos sigue un director de cine que nos hace los videos, que es Octavio. Tiene muchas giras, mucho, sí. Espectacular. Pero se puede reversionar, por ejemplo, un tema arriba, ¿se puede hacer una versión unplugged de algún tema de esos que tienen arriba o no? Sí, totalmente. ¿Lo hacen, por ejemplo, de cuál? De no sé. De... No, cuando la conocí a Raquel, se zarandeaba provocativa para mirarla de atrás. Vamos, 1, 2, 3, se daba vuelta toda la esquina. Yo la quería encarar, ay, pero solo no me animaba. Entonces, fui hasta el café, busqué a mis amigos y... ¿Cómo dice? Encaramos en barra. Vení, Raquel. Vení, todo muchacho. Vení, Raquel. Eso es funky, ¿eh? ¿Y el amplac dónde está? No, sí, el amplac. Salía con una velocidad. No hay nada enchufado. No, yo lo único que veo es el trastorno de ansiedad. No, el amplac no lo vi nunca, boludo. No, pero arranca así. ¿Cómo lo conocí? Pero lo que está diciendo, es si pueden hacer un tema que es rápido. ¿Qué es el amplac? La respuesta es que no, pero con el instrumento. No se puede. Vamos con tu prima lejana, una verdad. Bossa Nova. Bossa Nova, Bossa Nova, otra. No, Bossa Nova. Sorprende, ahí está, está. Pero hay Corbera para eso. No, no, no, no, no, no, sorprenda, sorprenda, sorprenda. No sé si puede. Ay, sí, se puede. Andaba haciendo dedo por ahí cuando llegaste con el sí. No me tengo un chino, no puedo, vuelvo a hacer eso. No me la puedo. No, no entra. Ah, la voz, por andaba haciendo dedo por ahí cuando llegaste con el sí. Decidiste para nunca, no pude imaginar con quién me iba a encontrar. Una prima lejana. Que vos más ya no traías y podías, si no me molestaba, ya que los dos somos primos, y que más ya no trajimos, como los buenos amigos, nos podemos denudar. ¡Oh, caseta! ¡Ahora, la piel lleva a cerrar! Me encanta, hagamos un popurrí en vivo, un midi en vivo porque no tengo mucho tiempo. ¿Cómo se llama la de que cantaron con Julieta Venegas en No me importa el dinero? Me dijeron. ¿En qué, te... ¿En qué nota? Nota no. Y arranca. La mayor empieza, ¿no? Bueno, a ver. Somos la cadena. Me dijeron que llamaste, pero ya me había ido. Hoy salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero. No, no, no. Y por eso. Pero a capela, a capela. Que yo punteo. A mí no me importa el dinero. Tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañero. Me gusta que seas así como sos. Soy mi escudo ante el miedo. Y aunque me derrumbe el cielo. Nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. Cayetano pide una. El pájaro vio el cielo y... Ahí está, es así. Es que Loma nos ha hecho los reality, ¿no? Sí, sí, hay cosas que del vivo depende qué toca cada uno. Hay tres guitarristas, no todos saben todos los temas. Sí, se van pasando no, la no todos saben tocar. Ahí está, eso también. Cualquiera puede tocar. ¿Te gustó eso, no? Se rindió. Mira hacia atrás como el viento se va, pero vuelve. Veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde. Siento cada vez mejor. Fue tanto el tiempo que pasó y el fuego se apagó, que un día el techo se rajó y el pájaro y el cielo se voló. Te di mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo. Qué lindo el cielo. Y abajo el mar. Qué lindo el mar. Y los arcángeles me vienen a buscar. ¡Ey! ¡Celebro! ¡Ay, ¡Cómo me puedo olvidar! ¡Fue lo mejor que me pasó en la vida! ¡Y que tatuaje de tus pupilas. Todo el mundo. Y es mi ilusión volver a verte. Oh, caseta. Sigo esperando esa suerte de estar con vos una vez más y que ya nada nos pueda separarte. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me vuelo por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Y yo me muero por volver a ver. La la la la. Esto es así, si quieren ver todos los temas van a tener que ir ahí 13 y 14 de septiembre de 2014, pero un avance, sí, sí. ¿Pero cómo hace para cantar después 20 temas más después? Claro, no se puede más. No, no me muevo. No, pará, tengo que ir cerrando, vamos una tranquila, un poco de loco mi forma de ser. Sí, para ir tranquilo, vamos, vamos. Esa la sabes, Dieguito. Esta la sabemos. Esta la sabemos. Con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas te burlaste de todos, te reíste de mí y tus amigos escaparon de vos y a mí me volvió loco tu forma de ser. Me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad son estrellas de la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. Chivito, por favor, Diego. Voy a presentar mi disco buenísimo. Solista un ratito antes del show de lo que hay. Ah, ellos me pidieron que no hable de tu disco solista. Se queda en el escenario. Me voy a telonear a mí mismo. Sí. Muy bien. Bueno, Dieguito de Marco, casi nada. El disco, ¿le gustó el disco? Sí, participa, buenísimo, ¿no? Participa un poco. Buenísimo. Excelente, no es que se pudrió todo. Está todo bien. Sigue todo. No. Bien, bueno, escúchame, ¿y sos telonero de los decadentes? Soy telonero. Me encanta, me encanta. ¿Te quedás del otro lado del telón o te vas a cambiar? Se queda en el escenario. Se queda parado ahí y seguimos. Entonces, ¿a qué hora? ¿Qué hora entonces? Y 20:30 más o menos, arrancaré yo. 6-7 temas voy a hacer bien en mi nuevo disco y después los decadentes. Haga uno, haga dale. Uno, haga uno, ¿quiere? Dale. No, boludo. Yo vi un. Algo más está pasando. Me miras como un extraño, te quedas sin explicarlo. La la la la la la la la la la la. Sin hablar nos entendemos, pero creo que hay algo más y no me lo querés decir. Una palabra tuya. No me acuerdo. Excelente, excelente. La gente está pidiendo, yo te digo, decís que no tengo. Sí. La gente, tengo que ir cerrando, No fue la yerba, fue el clonazepam que nos hizo así. Bien. No me avisaron que venía, que tenía que venir con la guitarra. Esto es así, la guitarra es la de Harry, la traje, la guitarra preparado. Yo creo que nos tenemos que despedir con la fiesta de los decadentes, Francés, vos sabés. Obviamente, no sé lo que quieran, chicos, acá estamos para hacer quilombo. No, pero para, es verdad que antes de despedirnos, para, tendrían que cantar arriba de Sigue mi camino, que arrancamos todos los días. ¿Se puede? Dale. Sí, dale. Sí, sí, arriba no, me manda un mensaje el Chapa Retegui, el técnico de seleccionado masculino de hockey, que se está cagando de risa, que se está divirtiendo. Ah, bueno, mandale un abrazo, Arrancamos todos los días, vamos. Te quiero decir, mentita, me voy a poner el diente, ya dentro de poco. Caíste al agua, la cosa se va. Y ahora te acordás que no sabes nadar. Será mejor que aprendas pronto y que te guste. Vos corres la liebre y te come el león, pero de este sándwich sos el jamón. El tiempo vuela y es mejor que lo disfrutes. mirar atrás. No quiero el alma, no existe la paz. Revelate a la pereza y al destino. Sigue tu camino sin mirar atrás. No te eches a menos, estírate a más. No dejes que te pase el ganado por encima. Usa la cabeza de más de los pies. No le hagas a nadie lo que nos querés. Hay que ser bueno, pero no hay que ser boludo. Desconfía de todo lo que vos crees. Para ver las cosas por primera vez. Y que el silencio no se quede una vez mudos. ¡Excelente! Impresionante. Señores, buena la versión, ¿eh? 13 y 14, me encanta, ¿eh? 13 y 14 de septiembre del 2014, Teatro Coliseo, un rato antes, Dieguito Di Marco hace telonero y después se cambia y vuelve a aparecer. Y van a estar los Decadentes tocando todos los temas de toda años, la historia. 28 sí. años. 28 años. 6 horas dura el show, ¿no? Una extraña fecha para festejar, ¿no? Los 28. Esa es la que hicieron. Conociéndolos y teniendo. Los grandes ídolos de rock murieron a los 27, conociéndolos. Ya, hay que agradecer que llegaron a los 28, sí. Así que espectacular. Yo creo que hay que despedirse con algo arriba y nos vamos a la tanda directo. Pero recuerda entonces, 13 y 14 de septiembre de 2014, Teatro Coliseo. ¿Cuál te gusta? Los Piratas, ¿cómo que? Los Piratas, el Murguero. Lo que quieran, dale. Señores, gracias por venir. Pará, gracias por venir, de verdad. Gracias, la verdad, Francés, Serrano, Cucho y Diego y Marco, gracias, verdad, grosso. Les agradecemos. 13 y 14 de septiembre, el Teatro Coliseo, no puede faltar, dale, nos despedimos. Ya llega la comparsa, muy conocida en el mundo entero. Recorre todos los barrios con alegría de los murgueros. Llega con este ritmo, río de murga muy popular. Y que hace muchos años lo bautizamos tuta tuta. Oiga. Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Bailando el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Haciendo el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. ¿Todo el mundo arriba? ¡Para, para, para! ¡Hey! ¡Para, para, para! Zapatillas gastadas de bailar tanto por la avenida. ¡Hey! El bombo de los estandartes, mis compañeros en esta vida. ¡Hey! Es tradición de mi pueblo, ese atendero que aquí llegó. ¡Hey! A eso se lo dedico, tocando el bombo con emoción. ¡Hey! Se viene, se viene, se viene. Se viene el tuta, la tuta, la tuta, la tuta. Bailar el tuta, la tuta, la tuta, la tuta. Se viene el tuta. Igual antes de irme, que se vaya. Lo voy a dejar con una pregunta. No, ya me tenés acá. ¿Es verdad que la prima lejana del video es la mujer? Es la mujer de un conocidísimo futbolista de primera. ¿Se puede decir? Sí, ah, sí, se puede. Sí, se ¿no sabés quién es? Dígalo. La mujer de Palermo, sí, sí. Esa es la prima lejana. ¿Y quién iba a ser? Yo la conocí antes. ¿Quién fue? ¿Quién fue una que fue al casting? Fue al casting, vino ella y Wanda Nara. Era muy chica. No, en serio, era muy chica. No le quiero preguntar por qué no quedó en el casting, escucho. Pará, pará, pará. La prima lejana, la brasileña. No quedó porque era muy joven. No, no. Para ser mi prima. No, no, la de hoy. Wanda Nara, sí, sí. No. Sí, la de hoy. ¿Era muy chica? Sí. ¿La que nombró el jugador? Era muy jovencita. Estaba bien, igual. Señores, gracias, Decadentes, por haber venido. Nos vemos en el Teatro Coliseo. Gracias, señores. 13 y 3 minutos. Ya seguimos con Perro de la Calle. Metro, espontáneo, dinámico, sonido. Metro 95.1, sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle, espacio publicitario. Diego, no sabía que te habías comprado un nuevo Corolla. Felicitaciones. Gracias, pero me lo gané en el servicio postventa Toyota. Y me lo imaginaba. Solo por realizar un servicio. Obvio. Dije un servicio. Sí, sí, sí, sí. No, no me estás escuchando. Solo hice un servicio y me gané el Corolla. ¿No te asombra? No.

Zambayoni festeja su cumpleaños el 12 de septiembre en Palermo, Sala Sihanouch, Armenia 1353. Anticipadas en Tiquetec y en el lugar. Zambayoni, viernes 12 de septiembre, Sala Sihanouch. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tres opciones de menú: empanadas, brusquetas de pan casero, pan de pizza, fainá y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100, 4553, 4748. Araos 1283, 4774, 6535. Y su nuevo local en Avenida Santa Fe 1008. Acasuso, San Isidro. 4793, 6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/lafachadapizzas. ¿Tenés muebles guardados que ya no usás? Vendelos en OLX. Miércoles 10 de septiembre, la emblemática banda francesa de reggae Tab Inc. llega al escenario de Niceto en el marco de su Paradise Tour 2014. Miércoles 10 de septiembre, Tab Inc. en Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Tiquetec. Con Asatec.com, aprovechá la promo 2D y conocé dos destinos al precio de uno. Además, pagalo hasta en 12 cuotas sin interés con más de 30 bancos. Conocé Miami más Cancún por solo 9.397 pesos. O conocé Roma más Estambul por solo 8.907 pesos. Solo en Asatec.com. Asatec. Bases y condiciones en Asatec.com. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Perros de la Calle. Mientras estuvimos conviviendo en Río, ustedes saben, durante el Mundial grabamos todo y van a poder ver todo lo que pasó. 8 de septiembre a las 10 de la noche, Perros de la Calle, la convivencia por Fox Live, Canal 57, Cablevisión, Canal 400 con el Pack Digital y 231 DirecTV, 69 Telecentro, Canal 500 y tener Pack Digital. Hasta Tato Giovanoni, Giovanotti. ¿Giovanoni o Giovanotti? Me confunde a mí. Giovanotti es el Tano de los Giovanoni. Todo ha ocurrido en esa casa y los esperamos realmente. El lunes, capítulo doble, 1 y 2. Después me comentan en @foxlife_ar. Y después me comentan qué les pareció. Amigos, también les quiero contar que Alma Shopping es una tienda online en donde se pueden conseguir los mejores productos de belleza, cosmética al mejor precio. Perfumes, crema, planchitas y mucho más. Todo está en almashopping.com. Para más información pueden ingresar en www.almashopping.com. Almashopping.com. Gracias, Harry. Gracias. Señores, el que se va sin que lo eche, como siempre, dijimos, no van a volver. O sea que me angustiaba la idea que no vuelvan. ¿Para siempre? No, me angustiaba la idea que no vuelvan, de que se corte todo, de que no. Pero por suerte, una vez más, han vuelto a casa. Jameson Irish Whiskey presenta Jameson Drinks. Tragos triplemente destilados. De los mejores bares de Buenos Aires a Perro de la Calle. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. No, me pone mal cuando no están. Sí, la guardamos para que no los decadentes no se la cruzaran. Sí. Kiva se vuelve el sábado, se va Kiva, después de un año se va. No, se vuelve el sábado, se va. No. Se va de Argentina. ¿Te vas a vivir allá? Un año. No. Unos días y después se va embajadora. A Miami. Otro. A Miami. No, a tu novio, sí, hermano. No. ¿Tu novio? Y sigo con novio. ¿Con el mismo? Sí. Eso es lo que vos crees. Tu novio está haciendo cualquier cosa. Pero así somos todos, novio. Dice como los azúcares que tienen frases. Sí. Y uno dice, relaciones a larga distancia. Felices los cuatro. ¿Sí? Claro. Eso quedó conmigo. Relaciones a distancia, felices los cuatro. Me gusta, excelente. Y los 28. Jueves 4 de septiembre, un jueves muy especial en Perro de la Calle, porque vuelve lo mejor del espíritu irlandés, el Jameson Irish Whiskey, además. Bueno, ahora te cuento. A partir de hoy comenzamos el nuevo ciclo de Jameson 321, coctelería, entrevista, cinemetu, sin miedo, el tatuaje que queremos hacernos con Jimena. Jimena dice, ya se lo hizo, nadie lo vio, cinemetu, sesiones de música en vivo, siempre acompañados en el Jameson triplemente destilado, porque a diferencia de otros whisky que... whisky muy fuerte, esto es... Es suave, es como surfear una ola de agua increíble, de agua natural, te diría, agua dorada, increíble, claro, triplemente destilada, doblemente suave, sabor único, perfecto para que todas las semanas tengamos, traigamos un poco más del espíritu de Dublín en Buenos Aires, este espíritu que nos gusta tanto, la gente de Dublín, alegres, los irlandeses alegres. Genios. Son como sudamericanos en Europa y nos caben, ¿eh? Son como, de verdad, son como argentinos allá. Lo único aquí va, la afanaron dos veces acá, eso no está bueno. La inseguridad no es una sensación, la afanaron dos veces. Allá en 25 años, ¿cuántas veces en Irlanda? 23. ¿Cuántas veces te robaron allá? Hay micrófono. Ninguna. Y acá no hablemos de eso. Claro, no, porque... pero no me gusta. Eso es lo único malo de Argentina. Me decís, lo único malo, y hay que levantar eso, hay que mejorar eso. Pero bueno, Kiva Henderson, embajadora de James en Argentina, en Buenos Aires, está por terminar su mandato. Está terminando. Y Sebas Atienza, jefe de barra de Florería Atlántico. Ah, cambió de lugar. Como Rom, cambió de lugar. Florería Atlántico. Contacto, mira, no sabía. Preparando su nuevo trago de Jameson. Me encanta. Bueno, Sebas y Kiva, bueno, fue lindo año. Buenísimo. Paso volando. Pasó volando, saliste mucho de joda. Obvio. Mucho. ¿Trabajaste mucho también? El otro día habíamos un video que armó para la gente de Jameson, hermoso. Ahí con ustedes y todo, apareció un montón de gente muy linda, de todo el trabajo que hizo durante el año. Así que... Bien, trabajó mucho, buenísimo. Y gracias, Kiva, por tu regalo como embajadora, me dio el mejor regalo que me puede dar, ¿no? Sí, un abrazo, claramente. Un abrazo. Un abrazo. Un ramo de flores. Y un Jameson dorado. Se cotiza mucho el Jameson dorado. Es impresionante. Yo nunca lo probé. Es tremendo. Te voy a invitar a casa. Te voy a invitar a casa, Harry, que lo probés porque me quedaba muy poco la mano. Igual deja, no hace falta, yo no sé nada de whisky. No, pero, y si no sabes, no lo vas a disfrutar tanto. Puede ser. ¿Sabes? No lo vas a disfrutar. Y bueno, te vas a, entonces anda con el común que vas a estar bien para arrancar, porque si no. Sí, estamos en eso. Para, calma. Ok, calma. Sí, termino, cerremos. Calma. Sí, en esas noticias que hacen que sea difícil seguir. Calma. Sí, es difícil, pero bueno, si sigamos. No se chequea, calma. ¿Qué vamos a preparar? Mirá, exacto, si no se chequea, calma, me gusta. ¿Qué vamos a preparar? ¿Qué pasó? Mirá, lo que preparé para hoy es un whisky, agarré el Jameson y lo infusioné en panceta. Así que le hice un whisky de panceta. Ah, una increíble. Receta de mi amiga Inés y mi amigo Cuco también. Un saludo a Cuco, Me ayudaron dos grandes maestros de la coctelería, me dieron una mano y hicimos este whisky Jameson de panceta. Y te voy a hacer un Old Fashioned, que es un trago que a vos te gusta. Excelente, ¿sí? El Old Fashioned. Sí, obvio. Es el trago que más le gusta hacer a los barman, ¿no? Es un trago, sí. El Old Fashioned, no sé por qué. Es un trago fetichero, sí, nos encanta. Sí. Casi siempre las caipiroscas se las dejas a los pibes nuevos y vos haces todos los Old Fashioned. Bien, ¿sí? Así bien. Que si vos haces el curso ahora, te vamos a dejar hacer las caipiroscas. Dale, por favor. ¿Te parece? Por favor, sí. Señores, vamos a preparar un Old Fashioned, me parece que sí. Sí. ¿Te cuento, querés, cómo hago el whisky este panceta un poquito? Sí. Lo que hacemos es ahumar un poquito la panceta, nosotros lo ahumamos en la parrilla. ¿Viste la parrilla que tenemos en Florería? Tenemos una parrilla hermosa. Uh-huh. Lo ahumamos un poquito con eucalipto, canela, un poquito de hierbas y un montón de cosas más, para que tome más ahumado, ¿sí? El traguito. Y le agregamos, después lo metemos adentro del whisky, lo dejamos dos o tres días ahí estacionado. La panceta. La panceta con el whisky, ¿sí? Sí. La panceta con el whisky y después lo sacamos, lo metemos al freezer, ¿sí, Calle? Lo metemos al freezer para que se congele la grasa y se separe del whisky. Lo dejamos dos o tres días sin funcionar y lo metemos en el freezer una noche, ponele. Para que se separe la grasa del alcohol. Viste que el alcohol no se congela, la grasa sí, entonces ahí separamos, ¿sí? Colamos y tenemos este whisky hermoso, ¿sí? Colamos bien para que no se pase nada de grasa y no quede feo. Prueben un poquito el whisky solo, de panceta. A ver qué les parece. Bien, me encanta, tengo mucha ganas de probar ese whisky, ¿eh? Es riquísimo. Sí. Te cuento, por ahora son versiones, sí, aquí está dando. Pero este que no entendí, ¿qué me diste? Ese te da solo para que pruebes el whisky de panceta, para que veas a ver qué sabor tiene, y ahora te voy a hacer un Old Fashioned. El Old Fashioned con el whisky de panceta. Exacto, okay. Vamos a hacer las dos cosas. Para que me digas qué te parece. Buenísimo. Completamente distinto. ¿Viste? Completamente, sí, nada, mucho. Va bien para el mediodía. Bueno. Esto qué lindo. Vamos a ver. ¿Old Fashioned de panceta? Old Fashioned con un whisky de panceta. Old Fashioned rechoncho le pusimos. Espectacular. Chancho. ¿Es como almuerzo esto? ¿Almuerzo esto? Está espectacular, en serio. A ver. Espera un poquito, está muy rico. Duda que es bueno. Está muy rico. Es que es bueno, en serio. Espectacular. Uy, fuerte. Me encantó. Me encantó. Bueno, muy bien. ¿Cómo seguimos? ¿Van a volar? Vamos a volver, vamos a traer invitados, vamos a traer amigos de otras barras, para hacer algunos trabajos. Tenemos el jueves que viene. Me dejás la botellita, me dejás la botellita. Voy el sábado. La botellita ya. Sí, papi, todo. Déjame todo. No, deja todo, si no, el Víctor no se puede, de hecho, vale. Este regalo para vos. Sabes que no tenía excelente, no sabes cómo te regalo. Regalo para vos, cucharita. Me copa porque sabes que no tenía. Y veo que tiene bárbaro. Muchísimas gracias, me copa. Me voy regalo para el maestro. Para rascarte cuando tenés un yeso. También para rascarte. También para rascarte. Señores, Kiva, la verdad que fue un placer que estés con nosotros. Hace mucho que no te veíamos porque siempre después de viaje a Irlanda no pudimos, pero hemos charlado con tu novio, nos hemos divertido. La verdad que me encanta que la gente de Jensen mande un embajador y estamos muy contentos. Muy contentos y felices. Bueno, me alegro. Y nosotros estamos felices, esto lo digo de verdad, muy, muy contentos de que tener a la gente de Jameson nos encanta. Es como algo que es algo comercial, pero ya son parte del programa, así lo sentimos. Parte de la familia. Y todo lo coronamos con un viaje a Irlanda, que la verdad que lo sentimos mucho. Así que si vamos a Irlanda, si volvemos, ojalá que sea como siempre, te vemos allá. Tiene una. O en Miami. Y si no, el novio, para darle. Sí, veamos a tu novio. Ahí sí. Iván, gracias a todos. Volvió Jameson 321, vuelve el espíritu de Dublín con música en vivo, entrevista, coctelería, perro de la calle. Seguilos en Facebook / Jameson Argentina. A ver, con moderación prohibida su venta menor de 18. No se cumple la premisa de que cada embajadora que vino se fue con un novio distinto, después se va a ir a otro lado. Vos seguís manteniendo. Yo la vi con alguien igual, ¿eh? Sí, no tengo duda, olvídate. Muchísimas gracias, gracias, Kiva. De verdad, gracias. Un placer, esperemos vernos pronto. Seba, tenemos el jueves que viene, ¿sí? El viernes, los viernes, como siempre, la gente de Jameson. Y a la gente de Jameson, bienvenidos otra vez. Nos encanta que estén. Un saludo a toda la gente, a Agustina y a toda la gente de Pernod. Señores, 13:25, allá en Del Pino y a todos, gracias. Triplemente destilados. Doblemente suaves, con un sabor único. Jameson Irish Whiskey presentó Jameson Dreams. En Perro de la Calle. Seguinos en Facebook / Jameson Argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Espontáneo. Auténtico. Dinámico. Metro Radio. Espontáneo es auténtico. Espontáneo es auténtico. Vivís en un mundo dinámico. Proyectalo. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. El domingo tiene un sonido más placentero. En Metro se sirve brunch. En su sexta temporada, Nicolás Artusi, Conejo Martelli. Domingos de 11 a 13 horas. Brunch sabe bien. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. Conoce Snapdragon y participa por un Sony Xperia. Ingresa en movistar.com.ar/comunidad. Mira el video y aprende todo sobre estos procesadores. Contesta la trivia y participa por un Sony Xperia Z1 para que puedas comprobar vos mismo cómo funcionan. Movistar. Vigente del 1 al 14 de septiembre. Más información en movistar.com.ar/comunidad. BIM colabora con UNICEF. Hola, ¿efectivo o tarjeta? Efectivo. ¿Y eso? ¿Viste? Pasa con todas las botellas de BIM. Con cada botella de BIM que compras, estás colaborando con UNICEF a mejorar la calidad de vida de muchos chicos y familias de la Argentina. Cuidando a tu familia con BIM Lavandina en Gel, ayudas a muchas familias. Entérate más en la fanpage de BIM Argentina. Se viene Personal Fest 2014. El festival de música más importante de Argentina cumple 10 años y hacemos gran festejo, gran. Arctic Monkeys, Calle 13, MGMT, Mochiba, The Guys, Soja, Molotov y más. Entradas en topshow.com.ar. Compra tu abono a precio especial de preventa. Tres cuotas sin interés con Mastercard. Personal Fest 2014. 8 y 9 de noviembre, Club Jeva San Martín. Entra en personalfest.com.ar y entérate de las últimas novedades. Personal, cada persona es un mundo. Consulta términos y condiciones de la compra con tarjeta Mastercard en los puntos de venta adheridos. La serie Eventos presenta su nueva línea. Lanzamiento 2014. Show Laser Full Color High End. Máxima potencia y performance. Skylight. Super láser visible a 10 kilómetros de distancia. Que además permite poner tu marca en el cielo. Nitro Man, Nitro Girl. Robots de LED original. Show de alto impacto interactivo en eventos. Búscanos en Twitter @ Hello Nitro Man y en la web laseryeventos.com.ar. Laser y Eventos 2014. Déjate sorprender.

Obviamente es una situación delicada la de Gustavo Cerati, ¿no? Estamos hablando de alguien que está en la situación que realmente hemos charlado muchas veces. Uno ya no sabe qué es mejor, qué es peor, ¿no es cierto? Porque a uno le gustaría un milagro, que ese milagro, siendo realista, lo hemos charlado mucho, es muy... No sucede generalmente. En la ciencia no está, ¿entendés? Puede ocurrir como siempre, todo puede ocurrir. En la ciencia no está. Entonces esa es la noticia, pero como no lo confirmó nadie, yo voy a seguir con el programa como si nada, ¿entendés? Y voy a seguir con lo mío. Si después se confirma, hablaremos de eso. Pero la verdad es eso. Todo el mundo ya está hablando palabras. Es probable que sea cierto, ¿no es cierto? Tampoco es que uno se va a asombrar tanto, ¿no? En la situación en que estaba, puede pasar y sí, obviamente es una situación muy delicada desde hace 4 años. Pero me parece que hasta que no esté algo confirmado, una fuente oficial, pienso seguir con el programa. ¿Les parece bien a ustedes? Sí, ¿quiere decir algo? Me parece perfecto. Sí, está bien, lo está poniendo Crónica, lo están poniendo todo. Yo necesito que alguien lo diga. Crónica es el primero que lo pone entero. Entero, por eso, pero ya, sí, lo dicen todos. Pero la verdad, estoy para que alguien oficialmente lo diga y ahí hablamos del tema, me parece, para no... Por las dos, por respeto. Justamente el mejor respeto que podemos tener es cuando alguien lo confirme, no un medio que lo siga diciendo, sino que una fuente cercana a él, un médico, alguien de la clínica, diga, miren, ocurrió esto. Bueno, ahí hablaremos, que seguramente, insisto, seguramente es cierto, pero no sé, esperar ese momento. Ahora vamos a hablar con Marcelo Piñeiro. Te tiré una, Marcelo Piñeiro. Bueno, cosas que pasan. Señores, un placer de que estés, Marcelo. Un placer de que estés con nosotros. La verdad. Estudios tienen ahora, ¿eh? A mí me tenías en un sucucho, loco. Es verdad. Ahora tienen estudio, pero el sueldo que vos dejaste de percibir lo usamos para agrandarnos un poco. Veo, es cierto, ganaba mucho, pero. Pero bueno, le han dado un buen uso. Le han dado un buen uso al sueldo. La verdad que. Durante años te seguimos sirviendo el café. Ahora ya paramos con bueno, porque él dijo ya vengo, ¿no? Era columnista de cine, Marcelo. Pero muchas veces hemos hablado de Tango Feroz y me encanta este reestreno remasterizado en HD, porque me parece que es una película que fue tan importante en la historia del cine argentino y marcó toda una generación en un momento que estoy para que la vean todos. Los que hoy tienen 40, seguramente como nosotros, ya la vimos. Pero la quiero ver de vuelta. Ahora, los que tienen 20, me encanta que la vean. Porque imagínate si vuelve a pasar lo mismo que ocurrió antes. Bueno, sería buenísimo. Pero yo no sé si eso va a poder repetirse, ¿no? Lo cierto es que estuvo por perderse la película. Y eso, no sé si para alguien más que para mí, pero para mí era un dolor enorme. Y me enteré de casualidad, cuando se estaban por cumplir 20 años del estreno... ¿Por qué se tuvo por perder? Te lo cuento. Estaban por cumplir 20 años del estreno, empiezan a llamar de festivales, de muestras, pidiéndome una buena copia para hacer un homenaje por la cifra redonda, ta, ta, ta. Como era previsible, me pongo a ver, las copias estaban muy, muy mal estado, pero lo que no podía aparecer era el negativo, ¿no? Nadie sabía dónde estaba el negativo. Tiene una lógica, los productores, en realidad, en el momento que yo hice la película... Nadie del establishment del cine creía en el proyecto. Entonces los productores se improvisaron para la película. Eran gente que no venía del cine, venía de otro lado, de la música, ta, ta. Siguieron produciendo 4 o 5 años y dejaron, volvieron a sus actividades. Ah, no eran especialistas en cine, claro. Y por ende los materiales quedaron en un limbo. No, nadie sabía dónde estaban. De casualidad los encuentro en la Filmoteca Española. El negativo original. ¿Qué quiere decir la Filmoteca Española? La Filmoteca Española, la Cinemateca Española. ¿En España? En España. ¿Y por qué estaban ahí? No pude reconstruir ese camino, no lo pude reconstruir. Increíble. Lo cierto es cuando digo, bueno, encontrado, ya está salvado el hombre, lo mando a un laboratorio, yo estaba justo preparando a Ismael, estaba en España, y en el laboratorio lo reciben y me dicen, mira, Marcelo, no puede ser alguna, está muy dañado el negativo, no puede ser una buena copia. Lo mando al mejor lugar de remasterización digital que hay en España. Pero increíble todo lo que me estás contando, o sea, estaba vivo. Estaba vivo, estaba lastimado, pero dañadísimo. Es como una... Estaba dañado al punto como si hubieras agarrado el negativo a todo su largo con un tenedor y hubieras hecho como un zigzag. Y eso trasladado a la pantalla, ¿qué quiere decir? ¿Cómo todo se ve? Rayado, todo mal. Como una foto que la raya del negativo. Y, claro, y los colores medio perdidos, etcétera. Bueno, la cosa que en el mejor lugar de España no llegué a ningún sitio, lo que el resultado era pésimo. Me pongo a averiguar y veo que donde me lo garantizan el resultado es en Londres o en París. Lo mando a París, a los laboratorios Deluxe. Se hizo una remasterización cuadro por cuadro. Cuadro por cuadro quiere decir, son 24 cuadros por segundo, 2 horas 5 de película. No te puedo creer. Sí, a mí la ¿cuánto cuenta, tardaron? 9 meses. 9 meses, lo mismo que se tardó en hacer la película en su época. Increíble. Ahora, es un renacimiento de la película. Sí, y sabes, te voy a decir que a mí mismo, de verla en tele, de verla por internet, me parecía que la película había envejecido mucho. Y de pronto, reencontrarme con la película como era, me quedé impresionado, porque la película está totalmente entera. Al punto tal que me acuerdo que la gente del laboratorio de París, me planteaban inclusive hacer algunos cambios en la dosificación de color, etcétera, para modernizar más, porque sentían que la película era como una peli de hoy y que con unos pequeños cambios parecía una película dentro de 5 años. Terminado el trabajo, hago una proyección en un cine acá en Buenos Aires para los que hicimos la película, totalmente cerrada. Actores, técnicos, porque también la peli fue no solo mi primera película, fue la primera peli de muchos. De muchos, de Fernán Mirá, Cecilia Opaso, Leonardo Baraglia, Viravente, Federico Delía, que el otro día. Y muchos técnicos también. Entonces, de algún modo, mientras la hacíamos, en nuestras vidas estábamos inventando el cine, lo estábamos descubriendo. Y la peli, aparte, termina con una promesa de 20 años. Termina con Fernán Mirás mirando a cámara, desde el proyecto de Tanguito, diciendo: mira, filmame, que quiero decirme algunas cosas que no tengo claras, para que me las pases cuando sea viejo, no sea cosas que se me hayan olvidado. Filmame y me las pasas dentro de 10 años. Dentro de 10 años no vas a ser viejo, le dice Cecilia. Ok, dentro de 20. No te puedo creer. Así no, termina la peli. Debería empezar así, esta reedición, ¿no? El tráiler empieza así ahora. Excelente, muy bien. Y entonces, claro, estábamos ahí, 20 años después, los mismos tipos, que habíamos crecido, habíamos cambiado, pero que sentíamos que estábamos en coherencia con el tipo que habíamos sido. Y ahí empezó el clamor de... ¿Y qué te pareció cuando la viste? Mira, a mí me sorprendió, y nos pasó a todos, me sorprendió lo entera... Lo bien dirigida que estaba, ¿no? Impresionante. No, lo entera que está. Porque viste que hay veces que las pelis son coyunturales. No, quedó rayado, quedó... Quedó... Perfecto. La vas a ver mejor que como la viste en su momento, porque ahora los cines son mejores. Claro. Suenan mejor, se ve mejor la imagen. La vas a ver mejor que en el estreno. ¿Te arrancaron la cabeza ahí en París? Sí, sí, sí, me la arrancaron. Pero bueno, todavía la tengo pegada con curita, pero la tengo encima. Sí. Tengo muchas ganas de verla, ¿eh? No, te digo que te va a sorprender, porque aparte, mira, a los mismos actores, claro, que tenían 20 años cuando la hicieron, decían... Puta, o sea, le estoy descubriendo cosas a la película, lecturas que no sabía que tenía. Claro. Y después hicimos unos pases para ver qué pasaba, ¿no? Con... No, pero eso lo que hicieron ahí no nos interesa. No, no, no esos pases. Ah. No, eso es la película. Unas pasadas de la película, unas proyecciones, señor, discúlpeme. Sí. Unas proyecciones sí. para gente de entre 18 y 25 años. Y también la película veíamos que sigue comunicando, sigue conectando con el público exactamente como pasaba antes. En una de las proyecciones yo pregunté a los que estaban quiénes ya la habían visto. Y levantó la mano más o menos la mitad de la sala. ¿Nada más? ¿De qué modo la habían visto? Nadie en cine, obviamente, porque eran gente de 20 años. O sea, la habían visto por televisión, por internet, etcétera. Y uno se levanta y dice, mira, sí, yo la había visto. Pero en realidad, viendo esto, es como que no la había visto. Claro. Esto es totalmente otra cosa. Es una peli que necesita el tamaño de la pantalla. Digo, bueno, la verdad que debería ser nuestro publicista, le dije. Pero bueno, así que bueno. ¿Y los actores que fueron con vos a verla también, qué dijeron? No, estaban, lo que te decía, estaban muy impresionados con que... Primero, con lo que habíamos hecho, ¿no? En nuestra primera película, lo que nos habíamos animado... Lo que pasa es que en ese momento vos no sabés bien lo que estás haciendo. No, nunca. Lo hacés sin conciencia. Hacés lo mejor que podés. No tenés ninguna presión, claro. Exacto. No sé, arrancás. Y vos pensás que también fue una peli que el éxito que tuvo sorprendió a todo el mundo, porque yo me acuerdo que una semana antes del estreno no nos querían dar salida, no nos querían dar salas porque decían que la película no tenía público. Y estrenamos con 5 salas nada más. Y fue incrementándose el fomento. Claro, fue una vez que estuvo 2 años en cartel. ¿Dos años? 2 años en cartel. El momento que más público hizo fue a partir de la 8ª semana en exhibición. ¿Eso porque por el boca en boca? Y fue el boca en boca, porque la verdad que estrenamos casi sin publicidad, estrenamos medio marginalmente. Y la película se fue construyendo con la recomendación. Al punto de que todo el mundo recuerda, ¿verdad? Bueno, hemos abierto una página de Facebook que crece de un modo demencial, con gente recordando cuando la vio, cómo la vio, etcétera. Todo el mundo recuerda que la vio sentado en una escalera, porque estaba llenísimo los cines. Wow. Gente sentada en las escaleras, en los pasillos. Se hacían trasnoche todos los días, de domingo a domingo, y viernes y sábado doble trasnoche. O sea, que había gente que entraba al cine a las 3:30 de la mañana y se iba a las 5:30. Y a lleno, se trabajaba absolutamente a lleno. Yo creo que la película pasó algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé, o sea, yo creo que... contemos que fue para que no lo no lo vivió en ese momento. Fue un fenómeno que no se podía hablar de otra cosa, no se podía dejar de ir al cine. Empezó después Noticias a raíz de eso, sacó una colección de rock nacional, fue un éxito. Hubo como un furor de rock nacional de vuelta. En un día así que estamos esperando confirmación, digo, fue increíble. Claro, bueno, la película yo creo que de algún modo lo que cuenta es a partir de la leyenda de Tanguito, o sea, sin una pretensión documental ni nada por el estilo, pero sí cuenta el origen del rock nacional, cómo nace en Argentina el rock nacional, que yo creo que es, dentro de la producción cultural argentina de la segunda mitad del siglo XX, posiblemente la expresión más importante, más propia, con más identidad. Claro. Y también lo cuenta en el contexto de país en que eso sucede. Que es un país donde por primera vez una generación joven toma la palabra, cuestiona lo dado y paga el precio de ese cuestionamiento. Todo enhebrado en una historia de amor que tiene ese fondo muy, muy épico, ¿no es cierto? La pega está, digamos, es una interpretación del por qué se construyó la leyenda de Tanguito, que era una leyenda que... Que cuando yo me puse a trabajar en el proyecto, en las finales de los años 80, no había nada, prácticamente nada escrito. No había, no había llegado a la prensa. ¿Por qué te pusiste a trabajar vos? Tanguito lo contaste mil veces, pero yo, no. Te lo cuento de nuevo, no importa. Mira, yo tenía el disco ese de demos que había salido, o sea, Tango había tenido la propuesta de grabar un disco, un LP, como era en aquella época. Se llegó a hacer los demos, el disco no se grabó nunca, y después que él murió, se editaron esos demos. Yo ese disco lo tenía y si bien está lleno de imperfecciones, digamos, dista de ser el disco perfecto, tiene una existencialidad que a mí me pegaba muy fuerte. La historia de él me la habían contado mil veces, siempre distinta, era, pero siempre mítica, con algo en común. Esta historia del tipo que defiende su música, que defiende sus convicciones, paga los precios con encierros y que finalmente muere debajo de un tren. Nunca se sabe si lo tiran, si se tira, etcétera. Eso la verdad que me parecía que tenía una potencialidad cinematográfica fuerte, que uno se imaginaba una película por otro lado con una columna musical muy fuerte, con una columna de rock muy muy fuerte, que era algo bastante ausente del cine argentino en esa época. Mi referencia más que los biopics, que las películas biográficas, era más una película de mitad de los 80, que no sé si usted la vio, que se llama Calles de Fuego, de Walter Hill. Sí, claro. Que sí. Tiene esta cosa de leyenda, de lo mítico, ¿no es cierto? Y me parecía que se podía juntar esa cosa como para mandarse por ese lado. Y por otro lado, también me gustaba mucho el hecho de tener una película con pasiones y cosas muy, muy potentes protagonizadas por gente de 21 o 22 años. O sea, cuando todavía no terminaron ni de salir la barba, se están armando las caras todavía. Eso me parecía que también era muy fuerte. Y fue una de las mayores dificultades que tuve para poder hacer la película. Porque me decían una película que era un poco más cara que la película. Porque yo aparte la quería postproducir en Londres. Pues había, yo venía hablando hacía como 100 años con el tipo que mezclaba las películas de Kubrick, de Spielberg, de Bertolucci. Y el tipo me daba bola, aparte me contestaba. Y me parecía increíble. Porque me parecía que la película tenía que sonar muy bien, el cine argentino sonaba muy mal en esa época. Entonces, bueno, nadie creía en el proyecto por esas cosas, protagonistas que no eran los que debían ser. Era como plantear hoy hacer una película sin Darín o sin Suárez, o sea que no, sí, sí, como que no se puede. Con un estándar técnico mucho más elevado que el habitual del cine argentino, de ahí venía la dificultad, pero por otro lado yo creo que eso fueron parte de las razones por las que tuvo mucho éxito la película, ¿no? Vos la viste antes. No sé si la vi, o sea, porque la verdad que nadie, o sea, cuando haces una peli, lo que querés es hacerla. Después lo que va a pasar una vez que la terminaste, ya está tan lejano que ni lo pensás. ¿Sentís que hoy la filmarías con la experiencia que tenés 20 años después, la filmarías completamente distinta? Seguramente no, porque bueno, no soy el mismo tipo que fui, soy otro tipo, he cambiado, he crecido. Pero lo que sí te digo, a mí en todas las películas me ha pasado, cuando las termino... Hay cosas que digo, ay Dios, ¿cómo hice esto? Soy un hijo de puta, me tengo que pegar un tiro, no tengo que hacer más cine, es un desastre, es horroroso. Hay secuencias que me duelen en el cuerpo. Y en Tango también las tenía. Vuelta a ver, 20 años después, como si lo hubiera hecho otro, porque ya no tenés todos los diálogos en la cabeza, ya la podés ver con distancia. Es que vos sos otro, entonces decís, me gusta. Claro, me gustó y aparte cómo la filmó ese Piñeiro. Pues es que me gustó mucho la película. Y las secuencias que me irritaron mucho menos. Y sí lo que veo es que hay una cosa que es totalmente irrepetible en mi vida y en la de los que lo hicimos, no digo para el cine, digo para nosotros, que es algo que tiene que ver sí con la primera película, con esa cosa de De estar descubriendo el cine, de que haces cosas que no se deben hacer todo el tiempo. ¿No envidias un poco eso? Totalmente, es como ver algo que hoy no tenés esa energía. Eso está perdido. Uno, eso te hace cometer errores, pero también te ayuda a ir a lugares que hoy no vas porque si no hay como seas. Mira, hace unos meses te voy a dar un ejemplo trágico, pero que a mí me quedó dando vueltas en la cabeza. La avioneta que partió de Argentina rumbo a Uruguay y que murieron los tripulantes, creo que eran 3 o 4. Y aquellos que conocen el tema de la aviación y demás decían que tuvo el accidente porque el piloto tenía mucha experiencia. Entonces, las condiciones climáticas advertían que no tenía para aterrizar, que había mucha neblina. Y el tipo se hacía tan seguro, tanta espalda, que dice, claro, yo aterrizo. Claro. Algo yo no, así. No siento esa en mí hoy. O sea, yo siento que la experiencia, que sin duda está, cosas que... Pero cada película, de algún modo, te plantea desafíos tan nuevos que no has recorrido, que tenés un poco de primer peli en cada una. Y yo siento que si hay una película que yo siento que ya no tiene sorpresa, que todo lo sabría hacer, creo que no la haría directamente. Pero sí, sin duda, tenés espalda, tenés experiencia, tenés cosas, problemas que ves venir y que sentís que lo podés pilotear, etcétera. En una primera película no tenés eso. Y por otro lado, tenés también la maravillosa soberbia de no tenerlo y de pensar que... Yo voy a revolucionar el cine. Que esas espaldas solo suman errores. Y entonces, o esos viejos que... Entonces te tirás como un loco, y cuando aparte no sos el único que está en esa situación, sino que es todo el grupo que está en esa situación. Pero vos lo ves eso ahora al revés, desde el otro lado. Vos sos el tipo con mucha experiencia, con mucha espalda, y lo ves en los nuevos, por ahí... Que se atreven a cosas que hoy vos ya no llegás. Mira, yo siento hoy, si debo ser totalmente sincero, que en gran... hay algunos directores que están arrancando que sí me parece que tienen esa capacidad, pero en general siento que hay una cosa de tirarse a una cosa aceptada y segura que tiene como un tipo de estética, digamos, que no se cuestiona un tipo de estética festivalera, tiki, tiki, tiki, que se va por ahí, y las películas son todas muy parecidas. Pero de pronto, ya no es nuevo, tiene muchísima espalda detrás, un Cifrón, que tiene mucho recorrido hecho, pero Cifrón vos ves que en cada una de las cosas que hizo... Es diferente a sí mismo. Se tira piletas, o sea, se tira piletas con los ojos cerrados, y después ves si hay agua o no. Pero y eso, vos sabés que yo tengo la sensación que se siente cuando uno lo ve. Cuando uno está viendo la película, vos podés no saber qué le pasó. ¿Te gustó Relatos Salvajes? Sí, me gustó mucho, aparte que no tenga ningún complejo, que porque en Argentina está muy mal visto, no tenga ningún complejo en ir a buscar comunicación con el público, hacer una película para el público, que no quiere decir una película estúpida, en absoluto. Como, a veces está bueno esto, porque a veces es verdad. Si vas a buscar al público, estás haciendo una estupidez. No, es una película para el público. Si no, igual es popular para el público, puede ser popular. Ninguna película va a ser tan popular. Como lo del Padrino, como lo de la Noche Vista. Pero ¿cómo buscar al público? Lo que pasó en Tango Feroz, o lo que pasa ahora con Relatos Salvajes, uno dice, no hay más popular que eso porque revienta en todas las salas. Y eso se llama popular, que la gente vaya a verlo, que lo vea. A veces se trata popular y se toma de boludo el público, claro, o sea, diciendo esto es popular, que le gusta a la gente. Como ¿no? es popular. Como la crítica no, claro, la acepta, es popular. Hay y puede ser popular y que la crítica, claro, es espectacular, porque si no toma de boludo el público. Claro, y vos fíjate, una peli como Relatos Salvajes no es una película estúpida, ni trivial, ni banal. No, está buenísimo. Al contrario, es una película que tiene una opinión sobre el hoy, que es cuestionadora, que es incómoda por momentos. Sí, que te requiere un esfuerzo también para tener que prestar la atención, tenés que estar metido en la película. Y es hiper popular. Y una cosa no está reñida con la otra, ¿no? Me gustaría mucho que la vean el jueves 11 de septiembre, este jueves, hoy no, es el próximo jueves. El próximo jueves. Un estreno espectacular en HD, hay que ir a verla sí o sí. De verdad, si vos tenés 40 y pico y tenés hijos, les va a encantar. Sin duda. ¿No es cierto? Es como si vos ya lo viviste, sabés que si lo tenés que llevar. Si tenés 30 y pico y no tenés hijos, también te puede encantar. Sí, voy pero, a ir sin pero, hijos. Y no, si tenés 20 te va a gustar mucho más, claro, y sin tus viejos. Perdón. ¿Pero no la viste vos? Sí. Y bueno, a eso me refiero. Vos ya sabés que está espectacular, pues ya la viste. Pero estoy hablando a que vos llevás a tu novia, que como tu hija por la edad, llevala a ver Tango Feroz. Buenas tardes. Tango Feroz, sí. Bueno, espectacular. Marcelo, te voy a invitar de vuelta, si querés. Perfecto, cuando quieras. Cuando después quieras. Del estreno, así seguimos dando. No, mira, la semana que viene no, que se estrena. La otra, si querés, hacemos igual no venite con Cecilia, con Fernán, con Leo, que hemos charlado. ¿Qué pasa en la sala? Exacto, ¿qué pasa en la sala? Que quiero saber eso y vení de vuelta, ¿te parece? No te pienses que te vas a parar, la otra. No te pienses que te vas a parar con este reestreno, vas a tener que seguir laburando, ya está, una vez la pegaste. Mira, yo no soy productor de las películas, sigo laburando siempre como un esclavo. Claro, como un esclavo. Y vos pagaste lo de Francia. Eso sí lo pagué yo. Señores, vamos a ir una tanda. La verdad es que un poco, te tengo que pedir disculpas, un poco desconcentrado estuve en esta entrevista, pero está confirmada la muerte de... Sí, pero esta vez es porque estaba tratando de confirmar lo de Cerati, y la verdad es que está confirmado porque ya en @Cerati, que solía ser su Twitter y que después lo maneja alguien de la familia o de su entorno, ya hicieron el comunicado oficial donde dan cuenta de la muerte de Cerati por un paro cardiorrespiratorio, si no me equivoco, y lo van a despedir a partir de las 21 en la legislatura porteña, en Julio Roca, 595, en la ciudad de Buenos Aires. Se va a velar a Gustavo Cerati. Una noticia muy triste, pero por otro lado, una noticia en la cual uno se preparó en los últimos 4 años, ¿no es cierto? Nadie está preparado para la muerte, pero, no sé, en mi caso, yo ya, después de todas las charlas que tuve, yo ya estaba mentalizado de que no iba a ocurrir un milagro, por lo menos cada uno cree y siente distinto. Entonces, hay algo... Tiene dos partes, en mi opinión, ¿no? La noticia tiene una parte de obviamente, la tristeza de un artista de esos que hay muy, muy, muy pocos. Obviamente, es padre también, ¿no? ¿No es cierto? Es hijo... Y bueno, hemos charlado mucho con la madre, hemos charlado con Benito, y la verdad es que en un punto hay algo, supongo, en algún lugar de definición, y la definición trae cierto alivio, ¿no? Por más que sea muchas veces de esta manera, ¿no? Cuando ya todos los médicos y todas las cosas ya te dicen que algo no va a ocurrir, la esperanza que vos podés tener, uno puede tener la esperanza, pero los médicos te bajan a tierra y te dicen, mirá, esto es así. Bueno, también tiene derecho a descansar en paz Gustavo y su familia también, de poder hacer un duelo. Así que, lejos de dar una alegría, yo creo que sí hay algo de alivio en la definición, ¿no? Y por otro lado, claro, la tristeza de un artista que realmente nos ha marcado mucho y lo seguirá siendo desde su lugar. Y después ya habrá tiempo para que podamos cada uno ir contando estas historias, etcétera. Pero la noticia está confirmada, es triste... Y es lo que es. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.